Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Entebbe, no es Londres, no es Perejil, no es Teherán y tampoco es Abbottabad. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de los que intervinieron en esos lugares, ¿no? Esas posiciones, fueron allí, actuaron en distintas operaciones. Vamos a hablar de las fuerzas especiales. Va a ser un programa, pues digamos, un poco general, porque hemos estado hablando antes, fuera de micrófono, de joder, que algunas fuerzas especiales de estas o alguna de estas operaciones merecen que lo tratemos más extensamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale de este programa, vamos a ver qué sale de esta operación Gatito Nocturno, que es la este Histocast. Y bueno, pues para esto aquí tenemos a la policía, que es la primera que llega. Y también tenemos a Javier Beramendi, @tamtamberamendi en Twitter, que también lo podéis encontrar en grupo de estudios de historia militar, gem.es. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Goyo. Aquí estamos, objetivo localizado. En cuanto nos den la orden, entramos a ello. Sí. Bueno, pues nada, también tenemos entrando, pues como un grupo hacha, a David, @davidnagan. ¿Qué tal, David? Pues nada, aquí haciendo mi operación de sabotaje de Histocast con la policía por la ventana. Espero que no sea la policía alemana. En fin. Bueno, y también tenemos a Hugo, @HugoAcanete, que también lo podéis encontrar en grupo de estudios de historia militar, gem.es. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, ¿qué tal? Aquí pues estamos. Nada, aquí preparado, ¿no? ¿Te has infiltrado? Para la infiltración. Bueno, y el que les habla, Gojix, @Gojix/Salduero, que bueno, pues también me podéis encontrar en elguarillagojix.com. Y bueno, que sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en histocast.com y en las redes sociales, que ya estamos en Twitter, en Facebook y en Google Plus, y también en Pinterest, donde también podéis encontrar nuestras publicaciones. Recordaros que nos podéis dejar audios para que los incluyamos en futuros Histocast, vuestros comentarios, para que los intentemos contestar, ¿no? Y que también tenéis las camisetas, ahora que ya por fin llega la primavera, ¿no? Que la sangre altera, pues te podéis poneros las camisetas de la Segunda Guerra Mundial de Histocast o de la Guerra de Secesión, que la verdad es que están muy chulas las dos. Así que nada, si queréis vamos a empezar. Como decía al principio, pues bueno, pues a ver qué sale de aquí, porque yo realmente lo que tenía pues era bastante curiosidad por saber de este tema, quiénes son estos primos de Zumosol que se les llama para sacarnos las castañas de fuego, a veces bien y a veces mal, y qué tipo de entrenamiento se requiere, quiénes son, qué tipo de misiones realizan. Y la verdad es que me he quedado bastante sorprendido, porque hacen prácticamente de todo y a mí me parecen prácticamente superhombres a día de hoy, pero claro, con sus limitaciones, ¿no? O sea, milagros no hacen. Entonces, yo por lo que veo es que desde el realismo consiguen cosas prodigiosas, pero siempre desde el realismo, desde la realidad. Y después veremos por qué digo esto. Quiero empezar con una pregunta, comentario que nos hace un oyente a través de Facebook. Dice: unidades históricas como los urinatores romanos, los primeros buzos de combate, los almogávares de la corona de Aragón, los ninjas en Japón, los rangers americanos de la guerra de independencia, la infantería ligera en sus comienzos, los tercios en sus encamisadas, los alemanes en la primera guerra en África Central, que con 15.000 hombres se enfrentó a todo el imperio británico, los sudafricanos, los hindúes, los belgas y portugueses durante 3 años y sin apoyo exterior, resistió una guerra de guerrillas. Ya más trillados están los en la Segunda Guerra Mundial, los comandos brandenburgueses, los Spetsnaz, etcétera. Y para finalizar, y para que se creó el Delta Force, la crisis de rehenes de Irak, de Irán, el reconocimiento de los marines, en fin, el KSK alemán, el UOE, Infantería de Marina, los UOE españoles, de guerrilleros a unidades de operaciones especiales, el cambio de doctrina, no solo en estas unidades, sino a nivel mundial en doctrina de operaciones especiales a raíz de las guerras de Irak y Afganistán. Espero que de todo esto se pueda sacar alguna buena aportación al Histocast. Gracias y seguir así. Bueno, yo creo que he hecho un buen compendio de cosas que han ido pasando y bueno, siempre ha habido como hombres elegidos que han realizado estas operaciones especiales. Hablaban de las encamisadas, ¿no? Y los propios ninjas, ¿no? No sé qué opináis de esto. La parte de los tercios realmente no es lo mismo, aunque a ojos de hoy podamos ver que realmente hacían operaciones que se podrían asimilar a operaciones de comando de hoy en día, pero ni estaba en su intención ni lo atisbaban, ni yo creo que fuera lo mismo. Eran soldados regulares que, bueno, tenían esa flexibilidad, ese arrojo y que... en parte en unas guerras que estaban compuestas en una cantidad importante pues de situaciones de asedio, pues se daban operaciones individuales, pero yo creo que no sería demasiado osado intentar asimilar eso a un cuerpo de operaciones especiales. David, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, yo opino que los cuerpos de operaciones especiales, o sea, es una cosa muy particular. O sea, digamos que sí que tiene una tradición. O sea, nos encontramos pues a lo largo del Renacimiento, la Edad Antigua, pues, por ejemplo, los Ravers, las tropas fronterizas entre Escocia e Inglaterra, pues que ya tenían ese estilo de guerra de guerrillas. Pero las operaciones especiales, las tropas de operaciones especiales son, digamos, están formadas, es proceso para ello. O sea, tienen un guión y están perfectamente adiestradas para una planificación. O sea, las tropas de operaciones especiales se diferencian bastante de las tropas regulares porque una tropa regular, cuando va a un combate, pues tiene, digamos, un procedimiento estándar que puede variar en cualquier momento. Sin embargo, las tropas de operaciones especiales, cada operación la definen al detalle. O sea, tienen, digamos, unos márgenes para actuar, pero la definen al detalle. De hecho, aunque en la Segunda Guerra Mundial, pues muchas de ellas, como el SAS, pues llegaron a su cénit y que fueron un ejemplo para fuerzas de todo el mundo. Digamos que fue a partir de los años 60 y 70, con el auge del terrorismo internacional, cuando empezaba a surgir lo que son las fuerzas especiales que todos conocemos ahora mismo, pues como las Delta Force, el G9G, el alemán y demás. Uh-huh. Bueno, es que hay que distinguir, siempre podemos tender o caer en eso de decir, bueno, estas unidades, por ejemplo, después se menciona los Gurkhas, pero es que eso no son fuerzas especiales. Es decir, están. Yo lo distinguiría, que antes también afuera de micrófono hablaba con Javier Beramendi, no sé si quieres intervenir, Javi, es que están preparados, pues, tienen un montón de características, que algunos las tienen unas y otros tienen otras, pero sobre todo están preparados para una misión y tienen esa especialización y para eso han sido diseñados, se entrenan y han sido elegidos. Y no intervienen en otras cosas, intervienen en lo que saben. Javi, claro. ¿Qué opinas de ello? Sí, no, realmente yo creo que una de las distinciones que tenemos que hacer, que bueno, ya han ido haciendo Hugo y David, es precisamente qué son tropas de operaciones especiales y qué son tropas normales intentando llevar a cabo operaciones especiales, ¿no? Yo creo que, de hecho, en este sentido, una de las características, es en su contrario, de las tropas de operaciones especiales, es que no se emplean como tropas normales, y cuando esto ha sucedido ni suelen dan la talla, son una buena inversión de recursos, porque en realidad pues se utiliza gente muy muy bien, muy entrenada para cosas muy específicas, pues en una línea de batalla que en el fondo pues no es para lo que los han preparado. Entonces yo creo que ahí hay que tener un poco cuidado. Yo buscaba, que era lo que comentábamos antes, en lo que es la página básica de la Brigada de Operaciones Especiales Francesa, dan una serie de signas, digamos, de cosas, elementos definitorios de estas operaciones especiales y de estas unidades, y entonces, entre ellos, pues citan toma de riesgos, efectivos reducidos, gran movilidad, capacidad de reacción, la discreción o la confidencialidad como imperativo de lo que hacen, la importancia política de sus acciones, es decir, sus acciones siempre tienen una orientación, una razón política, que operan de una forma especial, es decir, no operan como las unidades habituales, que están entrenados de una forma especial precisamente para este tipo de operaciones, que operan de forma autónoma, que no dejan rastro o que dejan muy poco rastro, que tienen, buscan, digamos, que sus acciones con muy poquita gente y con muy poquito ruido, pues buscan un efecto decisivo, ¿no? Yo creo que estas son una serie de características fundamentales que podrían servir, pues, para definir un poco lo que hacen estas tropas y cuáles lo son o cuáles no lo son, ¿no? De la lista que citabas antes de, bueno, pues de todas estas ideas que nos aportaba Moisés Gómez Martín, pues por ejemplo yo quitaría las tropas de Lettow-Vorbeck en África, las tropas alemanas, que no fueron tropas operacionales. Los Rangers americanos se podría ver. Yo creo, por ejemplo, que los almogávares tampoco fueron tropas de operaciones especiales. Sí. Quizás los ninjas, ¿no? Quizás los ninjas así más específico a lo que... Los ninjas, sí. O la idea que tenemos nosotros de los ninjas, porque la verdad es que no sé si luego sí. Realmente eran eso de las películas o algo un poco más a nivel humano, ¿no? El Ranger yo lo veo más como una tropa de choque, ¿no? Sería un poco como la Legión, ¿no? Como una tropa de élite, ¿no? Yo creo que el Ranger, la idea del Ranger y la idea de que comentaba el de la infantería ligera, pues son tropas de escaramuza, son tropas de... pues, adelantan, están dispersos y se dedican a atacar la línea del contrario, pues base de puntería y no a masificación de fuego, ¿no? De todos modos, en Somalia, fíjate que los Delta IV y los SEAL, que eran las tropas especiales, a los Rangers que estaban allí destinados junto a ellos, digamos que fue aquel escenario de Black Hawk derribado, a los Rangers les tenían un poquito más en consideración que a las tropas de infantería. O sea, unos les trataban como mosquitos y otros como cucarachas, pero tampoco les consideraban, digamos, tropas especiales, porque realmente es un regimiento del ejército especializado en guerra ligera, guerra de montaña, pero no es tropas especiales puras. Claro, el Ranger, digamos que la denominación, si no me acuerdo mal, las tropas Ranger aparecen durante la Segunda Guerra Mundial como equivalente de los comandos británicos, ¿no? Es cuando empiezan a integrarse de verdad en el ejército americano. Comandos que, por cierto, el origen viene de los Boers. O sea, los Boers tenían su región, el Estado Libre de Orange y Transvaal y todo esto, la tenían distribuido en provincias, y cada provincia mantenía un comando, que eran jinetes ligeros, que mayoritariamente pues servían para controlar las tribus locales y las acciones que llevaban a cabo y, bueno, pues combatir contra ellas. Bueno, yo quería, antes has mencionado una serie de características, bueno, yo había apuntado otras y para complementar, no porque sean mejores ni peores, no, todo lo contrario, de hecho algunas se solapan y no tienen por qué ser todas estas características propias de todos, sino cosas, características que he visto de unos y de otros, ¿no? Por ejemplo, superioridad física en general a las tropas regulares. O sea, tienen que ser verdaderos atletas, superhombres. Capacidad de orientación, parece una tontería, pero muchas tropas regulares no se saben, en muchos ejércitos no se saben ni orientar. Capacidad de infiltración, conocimiento de idiomas, combate a corta distancia, pueden estar especializados en algún caso. Sentido táctico, es decir, tienen que ser excepcionales en eso. Por supuesto, inteligencia, es decir, tienen que saber adaptarse a cualquier situación y eso, claro, le da una superioridad respecto al enemigo, además de su propia preparación, pues tremenda, ¿no? Y sobre todo la especialización, que es lo que mencionábamos antes, ¿no? Bueno, todo esto unido a lo que a los puntos que ha dicho Javier, pues hablamos de gente que son, pues, verdaderos, como diría yo, superhombres, ¿no? Bueno, yo creo que deberíamos empezar por, aunque lo tenía esto planificado para antes de obtener la información e intentar averiguar y tal, pues empecé con Estados Unidos, pero obviamente habría que empezar por Reino Unido y las fuerzas que tienen ellos, porque son los pioneros en este tema, ¿no? Por lo menos en las modernas. Entonces, bueno, Javi, tú nos ibas a comentar cuál es el origen de... Ya no hablo de la SAS, sino cuál es el principio de todo ello. Vamos a ver, sí. Digamos que dentro de lo que es el campo de las operaciones especiales, yo creo que el momento en el que entran parte de bueno, pues cuestiones que podamos discutir más o menos y acciones que tengamos a lo largo de la historia, yo creo que en el momento que entran en la historia es durante la Segunda Guerra Mundial, y es una vez que los británicos han sido expulsados de Europa, pues cuando surge la necesidad de devolver el golpe de alguna manera, ¿no? Es decir, Churchill fue uno de sus grandes impulsores, y él se dio cuenta de que, bueno, pues que los alemanes no se podían quedar tranquilamente en el territorio europeo, y entonces decidió fundar los comandos, precisamente tomando este nombre que habían empleado los Boers para su... estos comandos, pues en realidad, ya estamos hablando de operaciones especiales, es decir, estamos hablando de grupos pequeños, aunque llegarán a convertirse en brigadas y a participar en las grandes acciones, lo cual desde mi punto de vista, como comentaba antes, pues fue un poco un derroche. Pero bueno, pues eran grupos pequeños, iban haciendo pues una serie de ataques, pequeños pinzamientos en la costa, tanto desde el Cabo Norte, actuaron en Noruega, actuaron en Francia, es decir, a lo largo de toda la costa defendida por los alemanes. La idea era doble. Para empezar, obligar a los alemanes a mantener pues unas tropas de vigilancia, una tensión, es decir, no es lo mismo controlar un país a nivel civil que además tener que defender una costa donde cualquier día se te presentan un grupo de chalaos que la lían parda, ¿no? Por decirlo de una forma un poco ligera. Entonces, este era una de los... Y el otro, bueno, pues servían para dañar instalaciones vitales. Por ejemplo, el raid que lanzan sobre la localidad francesa de Saint-Nazaire, donde lo que hacen es estrellar un destructor contra el dique seco, el único que podía contener los grandes acorazados alemanes que estaban fuera de Alemania, y en consecuencia repararlos, y entonces estrellan un destructor contra este dique y lo vuelan, ¿no? Una gran operación, muy especializada, y además muy no la podemos contar en detalle, pero muy interesante. También en Noruega llevaron a cabo una serie de raids, pues crearon, digamos, fábricas de aceite, que eran necesarias para la industria de guerra alemana, como en Baxo o en las Islas Lofoten, donde además se llevaron a buena parte de la población. Luego pasó a servir, digamos, los hombres pasaron a servir en al esfuerzo de guerra, una pequeña unidad de comandos noruegos. Bueno, pues todas estas acciones también en Burdeos, entraron en botes por el Gironda hasta llegar al puerto de Burdeos. Sí, son todas estas pequeñas acciones, ¿no?, que digamos que servían para hostigar, para mantener la tensión. Se me olvidaba que también es muy interesante el raid contra Bruneval, contra el puesto de radar de Bruneval, uh-huh. Que además, si no me acuerdo mal, es la primera acción en la que intervienen Rangers americanos, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuando empiezan ya a entrar en acción, y bueno, pues se llevan unos pocos para que vean cómo se juega a este juego. Luego pues tenemos todas las unidades que son las que se han hecho más famosas, combatieron en el norte de África. En el norte de África tenemos fundamentalmente dos. Es el que va a sobrevivir después de la guerra y que va a seguir actuando como la gran unidad de operaciones especiales británicas, y el Long Range Desert Group. También hubo comandos en el norte de África, estuvo la Life Force, pero bueno, la verdad es que se distinguieron relativamente menos. Es interesante tanto el SAS como el Long Range Desert Group porque no solo van a llevar a cabo acciones en lo que es el desierto, sino que además se van a coordinar. O sea, cada uno tiene su fundador. El SAS fue Stirling. Este hombre, pues lo que pensó era en una unidad de paracaidistas que teóricamente tenía que llegar a su objetivo por aire, y luego tenían que ser recogidos, una vez que hubieran cumplido su misión, por los ships del Long Range Desert Group, que fue fundado por otro oficial, Bagnol, y que también tuvieron muchísima... El SAS, la verdad es que su primera acción fue un desastre. La noche del 16-17 de noviembre del 41 tenían que atacar varios aeródromos en la zona de Gazala. Perdieron 22 hombres, muertos y capturados, a un tercio de la unidad, cual fue un golpe bastante duro. Pero luego, pues poco a poco van a ir cogiendo rodaje, y o bien enviados por aire, o bien enviados, o sea, llevados directamente a su objetivo por los hombres de Bagnol, pues van a empezar a hostigar de forma constante la retaguardia alemana e italiana. Hombre, yo voy a sacar la coletilla de siempre. Podríamos dedicarles un programa entero. La verdad es que las condiciones de vida en el desierto, las acciones que llevaron a cabo, cómo cartografiaron el desierto, y todo esto fue espectacular. Es decir, esta gente se movía, no voy a decir como Pedro por su casa, porque luego podemos dar ciudades que se les opusieron, alemanas e italianas. Pero bueno, se movían por la nada, aparecían de repente, atacaban aeródromos. O sea, hay acciones interesantísimas donde literalmente con los jeeps armados con ametralladoras se tiraban por el aeródromo disparando a todo lo que se moviera, organizaban un auténtico caos y desaparecían. De hecho, la relación de estos grupos con los aeródromos es especialmente importante porque el arma principal que tenían los italo-alemanes para acabar con ellos eran los aviones. Acaba el día, estos jeeps se enterraban en la arena, se camuflaban entre los arbustos, digamos que desaparecían para no ser detectados y van a ponerse en marcha por la noche. Son viajes espectaculares. Viajes espectaculares, además, está muy bien recogido. Luego, bueno, ya me adelanto, hay un libro de Kennedy Show, que son el BOE británico, ¿no? El equivalente británico a nuestro BOE, pues en su momento publicó los informes del Long Range Desert Group y son interesantísimos. Son auténticas novelas de aventuras. Entonces era esto un poco, ¿no? No sé si... Sí, de hecho, me parece muy acertado lo que has comentado. De hecho, has contestado alguna pregunta que ni te... Bueno, pregunta, comentario que de nuestros oyentes que ni siquiera te he nombrado. Por ejemplo, Alejandro Gómez Esteve decía, contad algo sobre los comandos ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Pues mira, lo que acabas de contar, más... continúo, ¿no? Más los SAS, ¿no? Y... dice los comandos ingleses en la Segunda Guerra Mundial y Lord Lovat, el hombre más bello que jamás ha cortado un cuello según Churchill. Bueno, yo este señor no lo conozco, pero me imagino que sería pues un oficial de la SAS, ¿no? No sé si... Supongo, no, vamos. No exactamente. Lovat fue un oficial de comandos y además una de las características es que fue uno de los últimos... feudales de Escocia, jefes de clan. Buena parte de su comando estaba formado por gente de su clan. Bueno, pues era uno de estos elementos curiosos. Fue uno de los que dirigió muchas acciones y es el que, pues yo creo que todos los oyentes recordarán esa escena de la película El día D, en que van los comandos con las gaitas camino del puente Pegaso. Sí. Pues ese es el comando de Lord Lovat. La brigada de Lord Lovat. No me digas. El gaitero era Bill Millin, que era su gaitero particular. El señor de clan tenía derecho a un gaitero propio. Y bueno, pues es el personaje. Bueno, pues esa pregunta también nos dicen. Nos dice César Alberto Gómez Cardoso, la creación de la SAS, las misiones en profundidad en el desierto, la escuela de reconocimientos del NAN, la intervención de los SAS australianos, los que rescatan a los SEALs, en fin, bueno, menciono un montón de cosas aquí. Decir de los SAS, a mí me ha hecho mucha gracia el lema de los SAS, que es quien arriesga gana, ¿no? Who dares wins, si no me equivoco, y la verdad es que está muy bien traído para un grupo de operaciones especiales. El tema de nos mencionaba aquí los SAS australianos, que son los SAS-R, o sea, SAS-R, ¿no? Y el origen viene de las unidades especiales Z, que lo componían distintos miembros de la que era la Commonwealth, vamos. Bueno, tenemos una pregunta de Grendel Khan, dice Malvinas. Bueno, David, tú tienes aquí información sobre ello. Bueno, los SAS al acabar la Segunda Guerra Mundial sí que actuaron y siguen actuando pues prácticamente en todas las guerras que tuvo Gran Bretaña, además como punta de lanza y en las Malvinas así fue. La operación más espectacular de los SAS en las Malvinas fue el raid sobre el aeródromo Calderón, un aeródromo que tenían los argentinos en la isla de Pibel, donde claro, tenían un montón de aviones Pucara. Los Pucaras es un tipo de avión que es un avión contra guerrilla, que está pues adaptado para luchar contra tropas terrestres. Claro, y eso a los británicos que iban a invadir la isla les venía fatal. Entonces los SAS hicieron una incursión penetraron dentro del aeródromo, pusieron cargas explosivas en los aviones y los destruyendo, huyendo del lugar. O sea, no fue una acción totalmente limpia, es la más famosa. También participaron en la toma de las islas de Georgia del Sur y bueno, también tuvieron bastantes bajas con lo que yo creo que es el mayor enemigo de todas las fuerzas especiales, que son los helicópteros. Sufrieron derribos y averías y murieron bastantes. Y bueno, si queréis comentando también más acciones así por encima, después de la Segunda Guerra Mundial, el SAS estuvo presente en los conflictos de Irlanda del Norte de los años 60, o sea, cuando empezaron a levantarse pues, todo el problema del IRA, el SAS fueron, digamos, los que empezaron a hacer todas las vigilancias y a estructurar a las fuerzas de Irlanda del Norte para hacer una oposición contraterrorista segura, y una vez que lo habían logrado, empezaron otra vez a formarse en comandos y comenzaron una guerra de baja intensidad contra los comandos del IRA. Y tiene bastante varias victorias y bastante sonadas en algunas emboscadas pues contra miembros del IRA que iban a atacar comisarías u objetivos en Irlanda del Norte. Esto es una cosa muy curiosa, porque siempre que nos imaginamos ahí grupos de operaciones especiales, nos imaginamos, yo que sé, a grupos rollo, no sé, estilo SWAT o Boinas Verdes, así. No, es que pueden hacer también este tipo de operaciones más urbanas perfectamente. Sí, en Irlanda del Norte, además, el tipo era prácticamente una guerra de bandas. O sea, claro, ellos sabían por un chivatazo que iba a producirse una acción del IRA, se desplegaban y los emboscaban pues eso, en un ambiente urbano, en un barrio católico protestante, y ahí se liaba. Bueno, ya avanzando también, porque así un poco cronológicamente de los propios SAS, es muy famosa, yo creo que es la más famosa de todas las operaciones, porque entre todas cosas está televisada, es la única que está televisada, creo, que es la operación Nimrod, en 1980, que es creo que eran estudiantes iraníes, toman la embajada de Irán en protesta por el régimen del Ayatolá Jomeini, y creo que es al año siguiente de la toma de la embajada estadounidense allí en Teherán. Sí, fue en 1980. Sí, toman allí pues rehenes de la propia embajada y un par de periodistas ingleses, más un policía inglés que custodiaba la embajada. Bueno, pues estuvieron ahí 6 días y al sexto día ya se empezó a poner ahí la cosa chunga, habían ejecutado a un rehén. Bueno, ya lo explicaremos más adelante, pero bueno, que las imágenes están ahí y bueno, fue un éxito total la operación y se hicieron famosos los SAS por eso. Bueno, es que fue realmente espectacular, con explosión, parecía una verdadera película. Fueron los propios iraníes los que obligaron a que hubiera un equipo de la BBC grabándolo, o sea, que tuvo que haber un momento donde ellos mismos se vieron en la tele siendo asaltados. Sí. Una cosa tremenda, ¿eh? Imaginaos. Es que eso no, yo creo que no lo vais a ver en la vida, una operación así televisada. Nos decía Jesús Avizanda Franco, dice, oh, qué bueno, los Gurkha, que son muy folclóricos, y del SAS podéis contar la del Chris Ryan, que ahora vende libros, la del Chris Ryan, nuestro amigo, ¿no? Ryan es el único que logró escapar de aquella mítica misión de Bravo Chucero en la Primera Guerra del Golfo. Y hoy hablamos un poco de esta misión. Misión, bueno, yo la conocía por el libro del que fue el líder de la misión, de Andy McNabb, que escribió el libro de Bravo Chucero. Y yo digo, esto es un libro en plan de estos así de mira qué guay somos. Pero la verdad es que es un libro alucinante. O sea, cuenta una misión de la Primera Guerra del Golfo cuando, digamos, que existía ese terror hacia los Scud, hacia los misiles de largo alcance, y cómo pues las SAS decidieron introducir comandos dentro de Irak a una gran profundidad, casi 200 kilómetros en el interior, para descubrir pues dónde estaban las zonas de tiro de los Scud, para luego dar las señales a los aviones y que los destruyeran. Bueno, pues entonces se introduce un grupo de 8 hombres, todos SAS, muy bien preparados, pues digamos montan su campamento pues en una rambla, se quedan allí esperando, bueno, pues son descubiertos, entonces después de ser descubiertos son perseguidos por casi 2.000 hombres de una división iraquí hasta la frontera con Siria. Solo uno de ellos logra escapar, Chris Ryan, el resto pues son capturados algunos son muertos. Total, bueno, no quiero contar más porque incluso a la gente que no le gusta leer hay una película y bastante fiel al libro, se llama Bravo Chucero. La verdad es que la historia es alucinante. Y de los Gurkhas, a ver, los Gurkhas podemos decir que es un cuerpo de élite, pero no podemos hablar que sea un grupo de operaciones especiales. Claro, de hecho, los Gurkhas eran una tribu de Nepal. Bueno, pues dentro de lo que fue el sistema británico del ejército de la India, pues fueron reclutados por sus habilidades en la lucha cuerpo a cuerpo, con estos cuchillos que utilizaban ellos propios, el Kukri. Se crearon batallones específicos de Gurkhas, ¿no? Y bueno, pues se les utilizaron en determinadas acciones, pero siempre dentro del marco de operaciones terrestres del ejército, no como fuerzas especiales. Bueno, pues por lo menos hemos así enmarcado un poquito lo que son alguna de las fuerzas especiales o el origen de las fuerzas especiales británicas, que son también el origen de las fuerzas especiales de Estados Unidos y de muchos países más. Vamos a hablar de Estados Unidos porque, bueno, aquí hemos mencionado tres o cuatro de operaciones que han hecho los SAS y los comandos, pero es que a día de hoy estamos hablando que Estados Unidos tiene, fijaos, tiene fuerzas especiales actuando en 120 países con 60.000 hombres, macho. 60.000 hombres, no sé cuánto componen el ejército español actualmente. Es regular, pero vamos. 60.000 hombres de fuerzas especiales son muchos. Pero te apuesto lo que quieras a que casi más de la mitad son todos destinados a inteligencia, no a, digamos, a operaciones. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y dicen que diariamente hay como 60 operaciones que están funcionando actualmente, pero claro, la mayoría de las operaciones son secretas, claro, no trascienden. Han trascendido algunas que son las más, como diría Javi, como ha dicho antes, las que trascienden políticamente, ¿no? Las que tienen un motivo político. Bueno, pues nos podemos acordar alguna de ellas, por ejemplo, la que eliminó lo diré. Bin Laden. A Bin Laden. Se me salía Saddam Hussein. Bueno, tenemos aquí a Moisés Gómez Martín, que nos vuelve a preguntar. Dice: tengo entendido que los americanos copiaron las técnicas de extracción con helicópteros de los SAS británicos en la guerra de Malasia. También he visto la técnica de extracción en el agua con una Zodiac en un vídeo sobre la UOE de Infantería Marina Española en los años 60. Esta técnica sale en la película de la Teniente O'Neill, efectivamente, sale ahí. Bueno, luego hablamos de la película si queréis, brevemente. Bueno, yo he intentado dividir las fuerzas especiales de Estados Unidos, que tienen muchísimos grupos de fuerzas especiales, pero bueno, mencionar las más conocidas. Bueno, aquí tenemos por tierra, del ejército de tierra, tenemos a los famosos boinas verdes, que prácticamente son los padres de las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Las creó Aaron Bank, que yo creo que, vamos, actuó con las propias SAS y aprendió muchísimo de ellas y quiso traer todo lo que aprendió allí a Estados Unidos y utilizarlo. ¿Alguno quiere hablar de los boinas verdes? Los boinas verdes, yo creo que donde digamos tuvieron sus operaciones más sonadas fueron en la guerra de Vietnam. Sí. En la guerra de Vietnam creaban esos míticos campamentos donde realizaban alianzas con las tribus de las montañas de Vietnam para intentar cortar las rutas del Vietcong. Y fue, digamos, el tipo de guerra mejor llevada que lograron los americanos allí y donde más resultados lograron. O sea, llegó siendo una guerra mucho más, digamos, de contacto, digamos, un personal muy preparado que contactó con los indígenas del lugar y consiguieron hacer bastante daño al Vietcong, cosa que, por ejemplo, el ejército regular con sus patrullas pues por la selva no lograba. Creo que los boinas verdes es donde, digamos, su mayor punto que tuvieron. A lo sumo, así en operaciones de ataque, pues algunas cosas que cuentan, en plan de que los de reconocimiento pues contactaban al enemigo y enviaban a grupos de acción rápida de boinas verdes que actuaban por los flancos y eliminaban al enemigo contactado. Pero vamos, muy muy raro. Realmente lo que era potencialmente peligroso para el Vietcong, estoy de acuerdo, que eran los montañers estos, los habitantes estos de la montaña, que eran muy maltratados por los vietnamitas. Claro, y hay que decir que una cosa muy común en las fuerzas especiales es que la mayoría de las tareas que hacen no son en plan, digamos, de comando espectacular, de asaltar, de acción directa, vamos, que no, que son de recopilar información. O sea, están sobre el terreno, saben camuflarse, saben cuáles son los lugares donde el Vietcong, por ejemplo, la ruta Ho Chi Minh, las distintas estaciones donde paraban, toda esa información se la suministraban al mando aéreo para que lo bombardeara. O sea, esa fue su gran labor en la guerra de Vietnam. Uh-huh. Y de insurgencia, porque ahí están adiestrando gente para que uh-huh. se rebelara contra los vietnamitas, vietnamitas. Incluso, fíjate, como curiosidad, leí hace poco, perdona, que todavía en Laos quedan grupos de montañeros armados en su momento por los boinas verdes que siguen aguantando al régimen. O sea, con las mismas tácticas que les enseñaron y con el armamento que heredaron de la guerra. Pues fíjate, macho, yo la verdad es que alucino. Una curiosidad, porque lo de los boinas verdes viene porque precisamente este señor, Aaron Bank, pues se trajo de la SAS, se trajo entre otras cosas la boina, ¿no? La boina que utilizaban las SAS, pues se la trajo para los boinas verdes y bueno, hubo una pelea ahí porque llevaran las boinas o no. Bueno, al final las admitieron porque era un detalle de distinción. También decir, bueno, pues que lo ideal es que actuaban, vieron que el ideal para ellos era actuar en grupos de 12 hombres que se podían dividir en 2 de 6 o en 6 de 2, ¿no? Y podían actuar mucho mejor, eran más maniobrables. Y bueno, vamos a pasar a otro grupo, porque de los boinas verdes podríamos hablar muchísimo, a los Rangers. Los Rangers, aunque vienen enumerados como fuerzas de... fuerzas especiales, ¿vosotros consideráis que tendrían que estar dentro de estas fuerzas especiales o serían tropa de élite? Yo creo que son tropas de élite. Además, en casi todas las operaciones, así que donde más se ha visto a los Rangers en la época moderna, están muy asociados, por ejemplo, a la décima división de montaña de Estados Unidos, siendo pues actuando bastante con ellos. Suelen ser más, digamos, pues tropas como antes contaba Beramendi, o sea, más a lo que sería en España un equivalente a lo mejor a los regulares o a la legión, tropas de élite que digamos tienen una forma autónoma pero no dejan de ser utilizadas para la batalla convencional. Bueno, pues ahí se queda el 75 regimiento de montaña. De hecho, añadir precisamente con el tema de los Rangers, perdona, Goyo, sí. Es interesante porque dentro del cuerpo de los Rangers es donde se da este debate doctrinal muchísimo. Una de estas unidades de Rangers, por ejemplo, fueron los Rangers de Derby. Bueno, pues ellos desembarcan en Salerno, luego son enviados a Anzio y en Cisterna, o sea, se les manda a atacar como infantería convencional la posición alemana en Cisterna Lampezzo, si no me equivoco, y ahí son masacrados. Entonces, pues precisamente ahí se dio todo este debate doctrinal en torno a ellos. Es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, el asalto a la punta, a la Pointe York, el día del desembarco de la día, que puede ser una acción más tipo fuerzas especiales, porque iban con escalada y tenían que subir a por los cañones. A todo esto, lo que pasa es que yo creo que si incluimos a los Rangers, pues ya yo creo que nos despendolaríamos, ¿no? Nos podríamos incluir a los paracaidistas, podemos incluir un montón de tropas. Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que dice David, pero aún así están justo en el límite y con ellos uh-huh. seguimos este debate doctrinal tan interesante. Tan interesante. Bueno, pasamos al siguiente cuerpo al siguiente grupo de tierra, ¿no? Los Night Stalkers, muy rápidamente. Es el 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales. Estos tíos nacieron de la Operación Garra de Águila, que fue una operación para intentar liberar los rehenes de la embajada estadounidense en Teherán. En 1977, como fue un fracaso tal y hubo un accidente aéreo y tal, bueno, pues se decidió la creación de estas tropas especiales, los Night Stalkers, y se dedican al transporte de fuerzas especiales a y desde zonas de operación. Están especializados en ataque, asalto y reconocimiento. Si queréis decir algo de ellos, David, no sé si tienes algo de que decir de ello o de la operación Garra de Águila, porque fue un fracaso total. Bueno, yo voy a decir, creo que tienen hasta un tipo de helicóptero especial, o sea, tienen los Special Hawk, o sea, que son como los Black Hawk, pero digamos que mucho más adaptado para lo que sería acciones de inserción en territorio enemigo, o sea, más silenciosos, con mayor autonomía, o sea, mucho mejor preparado, o sea, que, uh-huh. que realmente cuando decimos que es una tropa de aviación de élite, es que es de élite, o sea, tienen el material sí, sí. de élite, Y la operación que nombrabas, pues lo hablamos, o sea, un fracaso total, o sea, pero no un fracaso de los cuerpos especiales en sí, sino un fracaso de planificación. Político y de planificación, o sea, fue, la dejaron tan en el aire todo lo que tenían que hacer que al final se abortó en el momento en que un Hércules chocó con un CH-53, un helicóptero pesado, y murieron varios pilotos y marines, y claro, tuvieron que, pero eso en territorio iraní. O sea, fíjate la humillación que fue para Estados Unidos aquella acción. Bueno, yo quería mencionar dos cosas al respecto. La primera, bueno, los Night Stalkers, para que piense que no son importantes, bueno, estos tíos se la juegan cada vez que tienen que ir a recoger a un grupo, porque estos grupos de operaciones especiales muchas veces están en situaciones desesperadas y rodeados de enemigos, y más de una vez los Night Stalkers han pagado por otros, ¿sabes? Y lo segundo es que yo no conocía lo inepto que podía llegar a ser Jimmy Carter. Ahora me acuerdo de un montón de comentarios tuyos, Hugo. En fin. Un verdadero... una calamidad para Estados Unidos. Tú fíjate lo que es Jimmy Carter, que si ves todos los portaaviones que están saliendo a Estados Unidos, van todos los presidentes en orden, pero no hay un Jimmy Carter. Es un submarino. Es que, madre mía, una verdadera calamidad. Eso es para... Pero, sin embargo... Sin embargo, cuando arreglaron el problema, que ya había entrado Ronald Reagan tuvo la deferencia de que fuera Jimmy Carter el que presidiera la recepción y la bienvenida al personal liberado de la embajada. Claro. O sea, bueno, en otros países se hubieran apuntado y se hubieran... El tanto, hombre. Se hubieran puesto la medalla inmediatamente, pero Ronald Reagan pues lo... dejó que se pusiera la medalla a Jimmy Carter después. Está claro que también después del ridículo que había hecho. En fin. Pasamos a la Armada y llegamos al grupo de operaciones especiales, que no sé si son los más famosos, porque los más famosos yo creo que son los Boinas Verdes, pero los que están más de moda últimamente. Los Navy SEALs. Tenemos un comentario o pregunta de Javier Barriuso de Pedro. Dice, ¿podríais hablar de la instrucción de los SEALs, que según tengo entendido es durísima? Bueno, y tanto que es durísima, que cada vez que hay una camada que intenta hacer esa instrucción, hay un par de muertos. Bueno, creo que, no sé cuántas semanas, o creo que son 9 semanas, bueno, esto varía mucho, yo he escuchado de todo, pero sí que es cierto que tienen una instrucción física para ponerlos a punto, para que lo que viene después pues tenga el mínimo de bajas posible. Continuamente están monitorizados médicamente. Hacen las primeras semanas de instrucción, las hacen de demolición submarina. Luego empieza una parte que le llaman la semana del infierno o algo así, que es realmente ahí lo llevan completamente al límite físico. En 3 o 4 días duermen cosa de 4 horas cada vez, no tienen ni tiempo para comer. Bueno, todo esto un poco lo podéis llegar a ver en la película La Teniente O'Neill, que sale todo el periodo de instrucción. Y bueno, en todo lo que quieren hacer es cribar, sobre todo cribar a los que no valen, los que no están dispuestos a soportar el sufrimiento, los que mentalmente no están preparados. Y luego ya pasan a otra parte donde hay alguna prueba de ahogamiento, directamente que se tienen que dejar ahogar por 3 veces y desatarse. Y bueno, una cosa tremenda, los tienen que prácticamente revivir. Y bueno, realmente es deshacerse de los que mentalmente no están preparados y tener exactamente a los mejores. Por eso hacen esas pruebas tan duras. También decir que... los SEALs, esta gente que son lo mejor, pero lo mejor probablemente con mucha diferencia con respecto a los propios las propias fuerzas especiales de los Estados Unidos, tienen un 25% de mortalidad en los años de servicios en los que están. A mí me parece una verdadera barbaridad. Quiere decir que las misiones a las que les encargan pues tienen un riesgo enorme, altísimo. Porque unos tíos están preparados, los mejores equipados, con la mejor tecnología, con que los pueden intentar recoger y tal, que tengan esa mortalidad, pues quiere decir que las misiones son pues casi milagrosas, ¿no? Que salgan de allí. Tú, David, tenías una historia de un francotirador. Sí, hay un libro que se llamaba el SEAL Team Six, o sea, que era de la historia de uno de estos francotiradores que estuvo pues en varias operaciones. Y claro, lo que hablabas de entrenamiento lo explica. O sea, yo creía que el libro iba a ser más de acción, pero casi dos terceras partes van sobre el entrenamiento que tuvo que llevar a cabo. Y como, claro, tiene que adaptarse él, su familia, y claro, te ve muchas características de estos grupos, pues que aunque están en las bases militares con el resto de tropas, ellos sí que tienen unas características especiales. Por ejemplo, no van como el resto de tropa, digamos, con el pelo rapado, afeitado, sino que se dejan barba. Pero eso David, sí. no los SEALs, eso es solamente el equipo 6 de los SEALs, ¿eh? O sea, que son los elegidos de entre los SEALs, o sea, no cualquier cosa. Sigue, David. Claro, y te habla, pues eso, de las operaciones que tuvo que llevar a cabo y sobre todo de aquel gran lío que estuvieron involucrados contra los Delta Force, los Rangers, décima división de montaña y demás, que fue de aquella operación en Mogadiscio en el año 93, de aquella mítica que podemos ver en Blood Hot Derribado, donde a este hombre pues le volaron una rodilla y tuvo que dejar el SEALS, ¿no? Claro, no, ya no daba actitudes físicas y lo tuvo que dejar, pero claro, que explicaba de primera mano todo lo que es ese entrenamiento, y no solo la operación, sino de cómo él estuvo mucho más tiempo en la ciudad, pues haciendo operaciones de recopilación de intendencia, mezclándose con la población, sabiendo dónde estaban los lugares, o sea, todas esas acciones que hacen los cuerpos especiales que no son tan vistosas. Uh-huh. Bueno, pues ahí quedan, bueno, los SEALs, archiconocidos después de la operación, ¿cómo se llama? La lanza de Neptuno, que es la que eliminó a Bin Laden. Bueno, pues con películas y más películas sobre ellos, en fin, que ya mencionaremos después. Luego, bueno, hemos mencionado pues los de tierra, los de la armada, también hay del aire, pero creo que tienen incluso un grupo especial meteorológico. A mí eso, la verdad es que desconozco de qué va, así que, pero yo simplemente lo menciono, que existe, no sé a lo que se dedica, me parece una cosa bastante alucinante. Luego tienen un mando, los Estados Unidos tienen un mando conjunto de operaciones especiales, y de ellos dependen los Delta Force, y ahora vamos a hablar de los Delta Force, y el Team Six o Dev Crew de los Navy SEALs. Vamos a hablar de los Delta Force, y aquí pues vamos a decir que son provenientes principalmente de los Boinas Verdes y los Rangers. Es decir, equiparan Boinas Verdes y Rangers. A mí la verdad me ha sorprendido mucho por lo que decíamos, ¿vale? Es una tropa de élite, pero no son fuerzas especiales, ¿no? Y están especializados en contraterrorismo, contrainsurgencia, operaciones de intervención a nivel nacional. Es decir, si tienen que actuar internamente también lo pueden hacer. Y no solamente están limitados a rescate de rehenes, redadas, eliminación de fuerzas secretas enemigas, en fin, pueden hacer de todo porque realmente por su procedencia pues están acostumbrados a todo eso. También dice, a ver si dice Jordi Quiles, a ver si me podéis comentar el estatus especial de los Delta Force. Los miembros de la Delta Force tienen una gran autonomía y flexibilidad, normalmente van vestidos con ropa civil incluso cuando se encuentran en su base Fort Bragg. Esto se hace para encubrir la identidad de estos soldados secretos. Cuando visten uniforme militar y no llevan ningún tipo de marca, nombres o apellidos en ellos. También se les permite llevar el pelo, vello facial como la población civil para que no sean fácilmente reconocibles como personal militar. Bueno, esto también lo cumplen los propios el Team Six, como ha dicho David antes. Así que bueno, eso. Como normalmente hacen operaciones secretas, pues no les conviene que no los reconozcan. Con lo cual te puedes encontrar a lo mejor un tío con un pedazo de arma tremenda y vestido con camiseta hawaiana. Hay fotos, ¿eh? O sea, no estoy de cachondeo. Y con bigote y Ray-Ban. Sí, una cosa realmente curiosa. Estos tíos tuvieron su bautismo de fuego en la operación Garra de Águila, que salió bastante mal. ¿Mm? Que es la del rescate de rehenes en Teherán. Los DEGRU o Team Six de los Navy SEALs, bueno, pues que realmente se llama Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial de los Estados Unidos. Estos tipos solamente responden ante el presidente, básicamente. Y bueno, normalmente, bueno, estos son secretos, por lo tanto, como hemos dicho antes, pueden vestir de civil y lo hacen sin distintivos y van de militar. Y lo que hemos dicho, son los que intervinieron en la operación Lanza de Neptuno en el 2011. Bueno, después respondemos a la pregunta sobre esa operación. Si queréis pasamos a Alemania, ¿os parece? Rápidamente. Víctor M. Fernández pregunta, hablad de la Comando Befehl de la Segunda Guerra Mundial, quedará mucho juego. ¿Qué narices es la Comando Befehl? Que no tengo ni idea. Bueno, pues la Comando Befehl, si el oyente recuerda la famosa orden de los comisarios que dio Hitler, que indicando a su en el este que había que matar a todos los comisarios políticos, fusilarlos en el momento que fueran capturados, pues la Comando Befehl fue algo por el estilo, pero referente a los comandos. En un momento dado, pues la acción de esta gente debió de ser lo suficientemente molesta para Alemania como para que Hitler los incluyera en la categoría de enemigos públicos a fusilar en cuanto fuera capturado. O sea que si cogen a Brad Pitt y a sus malditos bastardos, los liquidan. Sí, posiblemente. Sí. De hecho, es que causaron un montón de cabreo a Hitler y al Estado Mayor. Pues por detalles, por ejemplo, creo que fue la incursión a Saint-Nazaire, puede ser. Cuando entran por la ría o en Burdeos, cuando entran en la ría y minan a los barcos. Eso fue en Burdeos. En Burdeos, bueno, pues uno de los comandos capturados, después de 48 horas interrogándolo y de que el hombre no abriera la boca, reventó otro barco que tenía minado con una carga retardada y mató a un montón de alemanes dentro. Pues claro, cosas de este tipo pues cabrearon bastante en el Estado Mayor y Hitler promulgó esta orden, que precisamente esta orden fue una de las bases jurídicas que sirvió para condenar a muerte a Jodl. ¿En los juicios de Nuremberg? A los juicios de Nuremberg, al jefe de Estado Mayor de la OKW. Uh-huh. Bueno, tenemos otra pregunta. Javi, ¿querías mencionar algo? Es interesante porque es muy similar. Hay un igual que este ataque a Burdeos se hizo los italianos, pero vamos a olvidar y hombre, algunas cosas habría que hablar. La décima MAS lanzó un ataque contra el puerto de Alejandría, donde minaron dos acorazados, con la mala suerte de que además estos submarinistas eran estos submarinos bomba, dos tripulados, podríamos llamarlo, también, y con la mala suerte de que dos de los submarinistas fueron capturados y fueron encerrados en la bodega del barco que acababan de minar, ¿no? Y bueno, pues aguantaron el tipo, los sacaron de allí para llevarlos a interrogar justo antes de que estallara el barco, pero obviamente si hubieran estado allí un tiempo más, hubieran muerto a manos de su propio torpedo, lo cual no deja de ser pues una situación muy similar a la que comentabais de Burdeos, donde además pues, tuvieron el valor, digamos, de no hablar sabiendo que se estaban jugando la vida. Sí, porque además los dejaron encadenados, porque los ingleses algo sospechaban de que estaban haciendo un hombre buzo al lado del casco del acorazado, y sospechando algo lo encadenaron en el casco, abajo, a ver si así lograban que hablaran, y no hablaron, ¿eh? Además, esto está muy bien contado en Zafarrancho Posca, en uno de los episodios. Eso quería decir yo, en el episodio 2 de Zafarrancho Posca, que se llama Los mejores en lo suyo, que la verdad es que está muy bien puesto el título, porque realmente son especialistas. Y de hecho, Esteban los califica, dice, el mejor grupo de operaciones especiales de la Segunda Guerra Mundial. Y dice, sin duda fue la décima flotilla más... En fin, pues allí hay 87 minutos dedicados a ellos, ¿eh? O sea que ahí los tenéis. Estupendo podcast. Bueno, no sé si queréis añadir algo más de esto o pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a por más. Venga, el Jorge PM dice, del papel de los Falsenjäger en la operación Roble, bajo el mando del comandante Harold Morse y el general Student, aunque el mérito siempre se lo llevó Otto Skorzeny y realmente tuvo un papel secundario para liberar a Mussolini. Bueno, creo que tú, Javi, estabas esperando esta pregunta con el cuchillo en la boca. Yo es que tengo un especial cariño por Otto Skorzeny. Parece uno de estos personajes pintorescos de la Segunda Guerra Mundial. Después de haber leído pues sus dos libros, Vive peligrosamente y Luchamos y perdimos, Me parece además que es uno de los bluffs más espectaculares de la Segunda Guerra. A este hombre, que bueno, pues que sus libros farda de que fue denominado el hombre más peligroso de Europa. Luego es muy curioso porque cuando pasa por el proceso, además de, después de haber sido oficial de las SS, pasa por un proceso de desnazificación muy rápido. Enseguida pues lo dejan en paz, lo cual demuestra que no debía de ser tan peligroso. Los libros están llenos de acciones de comando que nunca se llevaron a cabo porque se las sabotearon en algún sitio o no salieron, no le dieron el visto bueno o no le dieron el material. Cuando se intentaron llevar a cabo, pues fueron fracasos. Pero, vale, él dice que está implicado en varios intentos de hombre rana de volar el puente de Remagen, 45, cuando lo toman los americanos. Pues sus obras son muy interesantes, pero tienen que leerse con muchísimo, muchísimo cuidado, porque yo creo que actúa en lugares en los que no estaba, se hace padre de ideas que no eran suyas, de acciones que no eran suyas, y exagera su papel pues allí donde estuvo y las cosas salieron bien, ¿no? ¿Qué acciones encontramos a Skorzeny? Pues la más famosa de todas, efectivamente, es esta Operación Roble, la liberación de Mussolini, donde Skorzeny pues literalmente se cuela en uno de los aviones, van al hotel Campo Imperatore, allí en las alturas del Gran Sasso, donde está encerrado el dictador italiano, y pues tiene la habilidad de hacerse las fotos en que bueno pues produce esta liberación. Esta liberación la llevaron a cabo mayormente Fallschirmjäger, son cazadores paracaidistas internos, bajo efectivamente del General Student, y tropas llevadas que aterrizaron allí en planeador. Esta operación, bueno, tardó bastante en organizarse porque primero tuvieron que buscar a Mussolini. De hecho, Student, en más de una ocasión, cuando habla de cómo Skorzeny estaba Mussolini, pues explica que este hombre se metió en todos los ambientes tabernarios y francachelas y borracheras, buscaba información sobre su objetivo. Skorzeny, por supuesto, en sus memorias dice que fue él el que descubrió el emplazamiento, y Student dice que también fue él el que descubrió el emplazamiento. Estas cosas, hombre, lo más llamativo de que esta operación sucediera, como la cuenta Skorzeny, es que, teniendo en cuenta el cariño que se tenían Göring y Himmler, es extraordinariamente llamativo que pudieran colaborar tropas de las SS y de la Luftwaffe en una sola, en una misma. Esto sucedió durante la guerra cuando se formaban pues Kampfgruppe, o sea, grupos de combate de circunstancias, momentos de derrota o momentos de mucho movimiento. En Arnhem se van a ver algunos Kampfgruppe con tropas de SS y Luftwaffe, pero siempre bajo el mando y control del ejército de tierra. Es decir, para llevar a cabo misiones específicas tipo comando, no solo no colaboraron, sino que además hubiera sido extraordinariamente llamativo, teniendo en cuenta que el sistema político del Tercer Reich era un darwinismo social tal, Hitler y Göring hubieran llegado a colaborar, sería realmente sorprendente, ¿no? Skorzeny, pues entra en esta acción, donde, como ya digo, más de una fuente indica que no tuvo, vamos, que se coló. También está en la operación Panzerfaust, que es el famoso golpe de Estado Budapest, es decir, es el golpe en Budapest contra el gobierno del almirante Horthy, cuando Horthy intenta firmar la paz con los soviéticos y salirse de la guerra. Bueno, este golpe también es muy interesante. Por supuesto, Skorzeny explica cómo él, al mando del batallón de tigres, pues asalta el castillo y se hace con la situación, lo controla todo, y se le olvida decir que el general Iván Hindi, húngaro, era el que estaba al mando de varias divisiones de tropas húngaras que estaban en Budapest, pues se negó a secundar a Horthy. Fue probablemente él el auténtico responsable de que ese golpe fallara. Las tropas húngaras en Budapest se llegan a movilizar, probablemente Skorzeny no hubiera tenido nada que hacer. Pero bueno, el éxito vuelve a ser suyo. Su tercer gran éxito pues es la famosa 150 Brigada Panzer. Tenía esta unidad de soldados que iban a infiltrarse durante la Batalla de las Ardenas, americanas, disfrazados, o sea, con uniformes americanos, para crear el caos. Cierto caos se creó. No debió de ser mucho, porque rápidamente la unidad fue reconvertida en una fuerza de combate. De hecho, en esa batalla, Scorseni se llevó la herida, fue herido en un sitio muy delicado, porque es el tipo de sitio donde te hieren cuando estás mirando al enemigo. Bueno, él explica que fue en unas circunstancias porque estaba viajando en un coche, pero parece que, bueno, fue una herida poco valiente, por llamarla de alguna forma. A brigada, pues efectivamente, estos soldados disfrazados van a crear cierta confusión. Parece que esta confusión llega al cuartel general de Eisenhower, ¿no?, donde tienen retenido durante muchas horas por miedo a que vayan a matarlo. El objetivo, así lo cuenta Scorseni, si no recuerdo mal. Bueno, ¿cuál es el resultado real? El resultado real es que un oficial como Eisenhower no solo siempre estaba muy protegido, sino que además era reemplazable. No creo que esto hubiera paralizado acciones de guerra de los aliados. La confusión se daba siempre. Uno estudia los mapas de carreteras de las Ardenas de la época. Tenemos en cuenta que uno de los trucos básicos del ejército en retirada era quitar los postes indicadores, de modo que cuando uno llegaba a un cruce con un mapa 1:50.000, una capacidad de orientación y veía tres calles carreteras que salían de ahí, ver cuál era la que llevaba Bastogne y cuál era la que llevaba Lieja. Entonces digamos que bueno, pues esta confusión siempre se producía. El resultado de la batalla de las Ardenas lo conocemos todos. Derrota alemana, pegaron un susto a los aliados, pero no pasó a ser una derrota alemana. Algunos de estos soldados disfrazados fueron incluso fusilados en las líneas enemigas con uniformes que no eran los. Con lo cual tampoco es que fuera un gran éxito. Luego ya digo, el resto de las memorias de Scorseni, pues eso, son acciones que no le dejan hacer porque no sé quién le tiene envidia y entonces no le dan el material. Pues hubieran sido, según él, grandísimas ideas que hubieran cambiado el curso de la guerra. Pero bueno, bastante, como ya decía, no soy totalmente objetivo. Bueno, tengo la ventaja de haber leído sus obras, de haberme llevado esta impresión de bluff, ¿no? Sí, sí. ¿Quién más quiere hablar sobre Scorseni? No, yo creo que ya le hemos dado suficiente. ¿No te parece? En fin, yo quería mencionar, porque en el programa este de que hicimos de sobre Yugoslavia, ¿os acordáis? Pues estuve mirando la vida de Tito y tal, y vi que tres veces lo habían intentado eliminar, estuvo a punto de ser eliminado. Una de ellas es que directamente mandaron unos comandos, la operación Rosensprung, que mal se me da el alemán, de verdad, que mandaron unos paracaidistas de la SSS para liquidarlo. Bueno, y croatas, 600, Chetniks. Batallón paracaidista de las SS, efectivamente. Sí, sí. El único que tuvieron, creo que fue bastante masacrado en la batalla de Narva. Bueno, pues nada, hacer la simple mención porque me he acordado y digo, pues lo voy a mencionar. En fin, pues una operación pues de operación especial. Pero bueno, si queremos hablar de la Segunda Guerra Mundial, pues aquí tenemos a Hugo que nos va a contar operaciones especiales de los brandenburgueses, que le llaman, ¿no, Hugo? Pues sí, este sería el lado alemán de esa nueva concesión de tropas especiales que por aquellos tiempos empezaba simplemente a vislumbrarse, y los brandenburgueses pues se convierten en las tropas especiales alemanas. De hecho, tienen un origen totalmente distinto y su concesión también es totalmente distinta a las de su homónimo aliado. Los brandenburgueses, la unidad en sí, la verdad es que ni siquiera llegó a ser homogénea, una cosa bastante heterogénea, bastante impostada, y como tal se crea en 1939 y tenía la base en el río Quincy, en Brandenburgo, y por eso pues de ahí al final derivará su nombre. Y bueno, pues como cualquier fuerza especial, y en esto sí tienen elementos comunes, pues se le entrenaba para librar la guerra detrás de la línea enemiga, golpear y desaparecer, crear la confusión, etcétera. O sea, eso al menos pues podría ser un rasgo común. Pero había una cualidad que es la que realmente destacaban sobre las tropas especiales de otras naciones, y es que si bien los aliados confiaban principalmente en la sorpresa y en la fuerza de las armas, los alemanes lo que hacían era utilizar el engaño como arma principal. Y me explico. Pues por ejemplo, en los cursos y en los ejercicios que se llevaban a cabo, pues los aspirantes, por ejemplo, aprendían a usar con soltura documentos falsos, a falsificarlos. Hacían ejercicio, pues, por ejemplo, de presentarse con uniformes extranjeros hasta los últimos detalles, incluso con el contenido de los bolsillos. Si llevaban cartas de seres queridos, las direcciones eran verdaderas, etcétera, ¿no? Entonces se primaba mucho la independencia y la inteligencia. Y bueno, esto ya lo hemos hablado antes también, ¿no? Y se contrapone mucho a las tropas regulares de infantería, porque si bien en la infantería lo que se prima es la obediencia y la disciplina, pues aquí realmente lo que se estaba primando en estas fuerzas pues era la independencia, la inteligencia, la capacidad individual de actuación. Y entonces, por ejemplo, la camaradería era tal entre soldados y oficiales, fijaros que estamos hablando de Alemania, que se daban la mano antes de saludarse. Es decir, cuando se encontraban un soldado y un oficial, primero se daban la mano y después el soldado saludaba al oficial. Uh-huh. También era bastante común una broma, hacían muchas bromas con un dicho muy famoso del ejército alemán, del Heer, que dice: deja el pensamiento para los caballos, ellos tienen la cabeza más grande, ¿no? Entonces, pues ellos solían hacer bromas con ese tipo de orejeras, ¿no? Para el soldado de infantería regular. Y pues eso, los ejercicios pues lo que hacían era reforzar este tipo de actitudes. Por ejemplo, en una ocasión pues se les pidió a los aspirantes conseguir las huellas dactilares del jefe de la policía local del poblado que había, del pueblo que había al lado del campamento. Bueno, al principio intentaron que tocara una pitillera, le querían dar a cualquier costo un cigarro, y el hombre pues al final, viendo que le insistían tanto, pues sospechó e incluso detuvo a uno. Y al final lo que hicieron fue seguirlo durante 24 horas hasta que vieron cuál era su coche, y bueno, de allí pudieron sacar las huellas dactilares. En otra ocasión, por ejemplo, pues les dijeron a los aspirantes que tenían 5 horas para capturar y traer al campamento a 10 soldados de la Wehrmacht armados. Y entonces pues salieron corriendo a la ciudad, y a uno se le ocurrió pues que podían ir a la tienda del proveedor de militaria y compraron insignia de la Gestapo. Entonces montaron un control y a un camión que pasó con gente de la Wehrmacht, pues lo pararon y le dijeron que era imperativo que se dirigiera al campamento. Y allí pues que llegó el camión con 20 soldados de la Wehrmacht perfectamente uniformados y armados, y superaron la prueba. ¿Les hacían pruebitas de estas así para de instrucción? Sí, sí. Exactamente. Porque, bueno, la verdad, sí. Muy curioso. Sí. Ah, o sea, ahora vamos a seguir comentando y ya iréis viendo cómo realmente son tropas especiales, pero no al uso al que nosotros estamos acostumbrados. Sí, la perspectiva alemana es de un poquito distinta. Pues, por ejemplo, con frecuencia pues realizaban sus misiones disfrazados, vistiendo ropa de paisano, que ahora lo veremos, o uniformes del enemigo. Normalmente también hablaban la lengua del enemigo, portaban documentos de identidad, imitaban su hábito, incluso aprendían a escupir a la manera de los paisanos del lugar donde tenían que realizar la misión, vamos, hasta el último detalle, para que nunca se les pudiera identificar como gente ajena. Es que eso, Hugo, es realmente, a lo mejor decimos, joder, es que tenemos en la mente a tipo SWAT, un grupo así pues armado y tal. Pero es que, por ejemplo, para entrar en la SAS es prácticamente indispensable conocimiento de idiomas. Es decir, para poderte infiltrar y trabajar en distintos sitios, pues te tienes que acostumbrar y conocer. Claro, te especializas en una zona y tal. Quiero decir que esto, aunque era muy primigenio, lo estaban desarrollando también los alemanes. Sí, sí, porque además es que, fijaros ya, a lo mejor las unidades de comando inglesas son: te dejo detrás de la retaguardia, llega al puente, lo vuela y te vuelves, ¿no? Esta gente no. Los brandeburgueses pues se mezclaban con los soldados enemigos, uh-huh, les revocaban las órdenes, les desviaban convoyes en la carretera, cortaban comunicaciones, reunían, pues, confundían realmente a la retaguardia, ¿no? Se apoderaban de instalaciones estratégicas durante operaciones clandestinas. Bueno, claro, ¿esto qué pasa? Esto es importante. La Wehrmacht veía este tipo de operaciones como algo sucio, porque además, como ya en la propia doctrina estamos hablando de que iban a utilizar uniformes del enemigo, etcétera, y esto estaba penado por la ley internacional, puesto que si no vistes tu uniforme no eres considerado soldado, sino directamente espía, y si te capturan puedes ser ejecutado. Como los piratas, ¿no? Claro. Los pesques. La Wehrmacht, esta gente no, o unidades que fueran de este tipo de gente, pues ellos no lo veían con buenos ojos. Entonces, ¿qué pasa? Que los brandenburgueses al final no son una unidad de la Wehrmacht, sino una unidad de la Abwehr, es decir, del servicio de inteligencia, del servicio secreto, de Canaris, que es el que apuesta y tampoco llega a apostar realmente por esta unidad. Son, al final, los brandenburgueses fueron grupos que tuvieron distintos cometidos para misiones muy específicas y luego se disolvían y luego se creaban unidades nuevas. Es decir, ahí hubo mucha vacilación hasta que al final pues acaban siendo una división de infantería más y la matan al frente del este en 1943. O sea que fue bastante truculento. Pero bueno, si nos volvemos para atrás y vamos viendo un poco cuáles son los orígenes, pues la unidad es creada por un tal von Hippel, que es de la Abwehr, y las primeras unidades que son realmente de tropas especiales son los Kampftruppen, o tropas de campo, de combate, ¿no? ¿Y esta gente qué eran? Pues eran saboteadores que se reclutan y se entrenan para la campaña polaca. Y lo que hacen es, cuando una vez empieza el 1 de septiembre, comienza las operaciones contra Polonia, pues a esta gente los mandan por cientos disfrazados de mineros de carbón y de obreros para introducirse en los polígonos industriales, en las fábricas, en las factorías y en instalaciones estratégicas para que se apoderaran de ellas antes de que los polacos las pudieran destruir. Entonces pues iban armados simplemente pues con pistolas, con armamento muy ligero, y llevaban un pañuelo rojo para que los alemanes los distinguieran de los demás. Por ejemplo, capturan la planta eléctrica de Chorzów en Silesia, y cuando apagan los interruptores, pues dejan a media Silesia oscura, y todavía algo peor, impiden que los polacos puedan volar los puentes, porque habían conectado las cargas explosivas a la red eléctrica, con lo cual, al dejar toda la zona de Silesia en apagón, pues no pudieron volar los puentes y las tropas alemanas los capturaron intactos. Entonces, una vez que acaba la guerra de Polonia, la campaña de Polonia, pues los Kampftruppen son disueltos, de los que hemos hablado antes. O sea, esto es un poco, son unidades bastante improvisadas, ¿no? Entonces los Kampftruppen desaparecen del terreno y bueno, pues se sigue un poco con el dilema de si de verdad se deben de seguir apostando por estas unidades o no. El Abwehr tampoco termina de estar muy convencido, pero bueno, el von Hipper sigue empeñado y al final logra que le aprueben que cree una compañía de saboteadores, que será la 800 Ler und Bau Compagnie, ZBV 800, que es la que al final se conocerá como Compañía Brandenburgo, y a partir de esta pues irá creciendo la unidad hasta convertirse en regimiento. Y luego ya, bueno, cuando se convierte en división, pues ya es que la mandan directamente a primera línea. Estas tropas especiales actúan también en la campaña del oeste. Para contaros, por ejemplo, unas cuantas pinceladas de cómo actuaron, pues, por ejemplo, se apoderan del puente de Genep sobre el Mosa, pues de la siguiente manera: aparece una columna de policías holandeses llevando a prisioneros alemanes. Resultó que los policías holandeses eran nazis holandeses y los prisioneros eran brandenburgueses, con lo cual, cuando nada más cruzar el puente, capturan a la guardia y lo capturan intacto. O, por ejemplo, otra unidad disfrazada de refugiados, o sea, de civiles, pues se confunden con las columnas de refugiados belgas que estaban huyendo, y pues imitando que están formando una familia, pues arrastrando carritos de bebé y eso, pues dentro iba escondido el armamento, y lo que hacen es infiltrarse en la profundidad hasta que logran capturar pues puentes sobre el Mosa y el río Dender. O, por ejemplo, también simulando ser refugiados, pues cogen un autobús y se plantan en Newport y llegan a tiempo para capturar la esclusa y evitar que pudieran inundar la campiña. Todo esto pues pasa a la campaña del oeste, ¿no? A mí me impresionó la del puente. Porque después de la operación Market Garden, lo que cuesta pillar un puente, pues fíjate con la facilidad con que lo tomaron ahí, haciéndose claro. pasar por prisioneros. Bueno, la verdad, hombre, claro, también es verdad que era el principio de la guerra, ¿no? Y la claro. era más, estaba más propensa a ser engañada, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, el 14 de mayo de 1940 se convierten ya en un regimiento, el Regiment Brandenburg, y a partir de ahí, pues claro, ya estamos hablando de batallones, de muchas compañías y de varios batallones. En la Guerra de los Balcanes y en Grecia también tienen su actuación, no nos vamos a meter porque si no estaríamos aquí toda la vida. Pero del grupo del Frente del Este, por ejemplo, sí que me gustaría destacar algunas de sus actuaciones. Y además también destacar que no todos eran alemanes. Por ejemplo, está el famoso grupo Ruiseñor, que ya publicamos algo en el GEM sobre él, que era el Ukrainische Gruppe Nachtigall. Le decían Ruiseñor porque tenían un coro de voces y al parecer cantaban muy bien. Y eran voluntarios ucranianos, eran independentistas ucranianos que querían una Ucrania independiente. También como por los tiempos que corren, pues a lo mejor está bastante indicado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Viene bastante a colación por muchas críticas que hacen de la, pues de los que fueron opositores ucranianos que ahora están en el poder. Pues dicen, ojo, que esta gente no es que estén solamente en contra de los rusos, que esta gente tiene su pasado y tal. Bueno, pues intentan encontrarles enlaces y tal. Claro. Me llamó mucho la atención lo de que al final se les conozca a estos tíos y se les recuerde porque cantaban bien el grupo Ruiseñor ucraniano. El grupo Ruiseñor, los Nachtigall. Sí, sí. Y además constituyeron un batallón entero, o sea que era mucha gente. Uh-huh. Bueno, pues nada, que te he interrumpido, tío. No, venga, vamos. Bueno, pues por ejemplo, esto empieza en la misma mañana del 22 de junio del 41, cuando al comienzo de Barbarossa. Entonces, pues las tres compañías de voluntarios ucranianos que estaban adscritas al primer batallón, pues entran en Ucrania con órdenes de ocupar la ciudad de Przemysl y establecer allí una cabeza de puente sobre el río Sam. Entonces, el objetivo era mantener abierta la carretera hacia el este para que llegaran ya las principales fuerzas de vanguardia del grupo de ejército sur. Entonces los ruiseñores pues llevaban su uniforme de la Wehrmacht porque en aquel tiempo la población sentía bastante simpatía por las tropas alemanas y entonces pues pensaron que una manera de capitalizar esa simpatía de los habitantes locales pues era llevar esos uniformes, puesto que eran más pro-alemanes que pro-soviéticos, ¿no? Entonces, de camino a los objetivos, pues uno de estos destacamentos de brandenburgueses ucranianos pues se tropieza literalmente con una patrulla soviética. Claro, fue tan de repente y fue tanta la sorpresa de ambos grupos que ninguno llega a disparar. Y entonces el teniente que dirige a los ucranianos es el primero en reaccionar. Y dice, y en voz alta, exige ver al oficial que mandaba a los soviéticos. Y entonces el capitán ruso, vacilando así un poco, vacilante, pues respondió que los intrusos que debían rendirse, y bueno, el otro lo deja con la palabra en la boca y le dice, tontería, dice el ucraniano. Y procedió a explicar que en realidad sus hombres estaban en una misión soviética secreta y que iban así vestidos porque venían de una patrulla de largo alcance. Tan profunda había sido la penetración, prosiguió el teniente, que sus hombres solo llevaban documentación alemana. Bueno, pues increíblemente el capitán ruso se lo cree. Y entonces pues se unen los dos grupos y se marchan hacia Przemysl, que estaba muy custodiada, muy defendida por las tropas soviéticas. Se les provee a los ucranianos de salvoconductos para que no hubiera ulteriores problemas. Pudieron estar tranquilamente por la ciudad deambulando y una vez que suenan las sirenas anunciando un ataque aéreo, pues todo el mundo se dispersa, se busca refugio. Y justo después del raid, el ejército rojo decide que hay que retirarse y abandonar la ciudad. Y entonces los brandenburgueses pues no intervienen hasta que ya prácticamente todas las tropas rusas se han marchado. Y una vez que vieron que ya quedaban allí poca gente, pues salen de los escondites, acaban con la retaguardia soviética y se apoderan del puente sobre el río San, que era su objetivo. Y en poco tiempo, pues en pocas horas, llegan otra vez las vanguardias del grupo de ejército sur. Entonces, para que veáis que realmente también La concesión de este tipo de unidades especiales no es me meto en la retaguardia a sembrar la confusión, sino que fijaros que en estos primeros estadios de la guerra es casi voy por delante para ir abriendo camino a la vanguardia del ejército regular. Uh-huh. Todo es conquista de puentes, cosas estratégicas, no es de sembrar el desorden en la retaguardia, ¿no? Uh-huh. Una vez en Vinitsa, por ejemplo, ya llegando al Dnieper, pues el ejército rojo estaba allí cómodamente instalado dentro de un bosque enorme, y estaban allí todas las unidades del ejército rojo. Y entonces la misión de un grupo de ruiseñores disfrazados de partisanos pues consistía en localizar dónde estaba exactamente el cuartel general soviético. Y entonces pues se deslizan silenciosamente entre los árboles del bosque, y al final acaban haciendo contacto con una banda de partisanos auténticos, que claro, rápidamente pues nada, se abrazan, los invitan a comer, y los ruiseñores pues ya tenían preparada su historia, que era que lo había aplastado el avance alemán y que se habían deslizado a través de las líneas buscando unirse otra vez a sus propias líneas, al ejército rojo. Y entonces, muy contentos de haberlos encontrado, pues los verdaderos partisanos pues se ofrecen a ayudarlos y los llevan precisamente al cuartel general soviético. Y una vez estando allí, pues los comandos alemanes son interrogados. Parece ser que al principio hubo un poco de recelo, pero luego, varias horas después, pues ya se convencen finalmente de que no hay peligro, y pues los dejan pasar allí la noche, y uno de ellos llevaba un mini transmisor para esas ocasiones especiales, y pues transmite la posición justa al batallón Brandenburgo que estaba esperando en la linde del bosque. Al día siguiente los brandenburgueses atacaron, capturaron el cuartel general y lo conservaron hasta que llegaron las tropas alemanas regulares. Y esta, por ejemplo, la operación de Vinitsa, pues fue la última operación importante de los ruiseñores, porque entrando en una de las ciudades principales, capturan una emisora de radio comercial, y entonces uno de los líderes ucranianos independentistas que era que estaba en esta unidad ruiseñor, pues da un comunicado por radio, dice, pues proclamando el estado de Ucrania libre, occidental e independiente. Y esto pues no gusta nada en Berlín, porque no tenían ningún deseo de que eso fuera así. Y entonces al final, pues cuando los ruiseñores pues ven de qué va realmente toda la política alemana con respecto a Oriente, pues desilusionados, pues pierden el interés por la lucha, y a finales de 1941, es decir, esa misma Navidad, pues el grupo es declarado poco fiable y se disuelve. Uh-huh. Entonces, pues nada, fijaros, claro, es que da la sensación de que realmente hacían cosas muy interesantes, pero estaba todo un poco improvisado, ¿no? En lo que respecta a las unidades especiales. Hombre, alemanes. Eso. A ver. Intentaban hacer algo, pero todavía no sabían un poco cómo, ¿no? Es como el manejo de carros blindados en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues intentan hacer algo, pero no saben realmente cómo explotarlo, ¿no? Esa es la impresión. Como cuando se... Joder, es que la anécdota esta de que se encuentra con una patrulla soviética y dice, no, tontería, y se salvan por el canto de un duro, es que eso... Realmente claro, no había ningún procedimiento. Claro, y además es que es todo lo contrario de las fuerzas aliadas. Las fuerzas aliadas no hacen por encontrarse con el enemigo. Al revés. Uh-huh. Intentan volar o hacer daño, pero sin que el enemigo los vea. Esto es que directamente interactúan con el enemigo para engañarlo. Para engañarlo, sí. Hombre, ahí es muy importante que sean, pues eso, ucranianos, que conocen perfectamente el idioma, pueden pasar por ellos, porque eso un alemán de ninguna de las maneras podría infiltrarse de esa manera. Sí. Claro. Luego tengo por aquí también ahí para contar un par de anécdotas también de su técnica favorita, que era la infiltración en camiones. Ahí en el GEM pues tenemos también una foto donde se ve a un camión lleno cargado de soldados rusos, que en realidad son brandenburgueses. Bonita entonces, carga. Sí. Pues ¿qué hacían? Pues capturaban camiones soviéticos y se pegaban a la cola de las columnas rusas que se retiraban. Claro, haciendo... pensaban que eso, será propia retaguardia y se eso infiltraban. Es, llegaban rápidamente con el camión y se pegaban al último camión de a lo mejor de una columna rusa en retirada. Y dice, claro, ¿y ustedes quiénes son? Pues nosotros es que huíamos y no sabemos ni cómo ya hemos llegado. Exactamente. Pues claro, como hemos dicho antes, como los disfraces de los brandenburgueses eran tan infalibles, tan infalibles, pues realmente es que pasaban, ¿no? Eran. Sin embargo, el idioma algunas veces sí que planteaba algún problema serio para este pulular que tenían entre unidades soviéticas. Los comandos que no hablaban ruso con la suficiente fluidez, pues a menudo lo que hacían era tratar de protegerse haciéndose pasar por heridos, se vendaban, fingían estar inconscientes o gemían fuertemente para evitar que los rusos le hicieran preguntas. Y otros comandos pues fingían, cuando la cosa se apretaba, pues fingían ser miembros de algún grupo étnico que no hablaba ruso. Y bueno, precisamente tengo aquí una anécdota de una vez que eso no funcionó. Porque en una ocasión, en el eje de avance de los ejércitos alemanes en el Cáucaso, en el verano de 1942, pues una unidad de brandenburgueses se vio en dificultades en un puesto de control. Entonces los brandenburgueses, pues que iban como de costumbre en un camión del Ejército Rojo, con su uniforme, todo perfectamente, pues se hicieron pasar por rezagados que venían del frente y entonces se les ordena bajar del vehículo para registrarlo. Mientras permanecían a un lado del camino, un suspicaz comisario político se acercó para interrogarlo. Y entonces da la casualidad de que se dirige a un joven suboficial que era de Hamburgo y que no hablaba ni papa de ruso. Y entonces, bueno, ahí estuvo al quite rápidamente el comandante de los brandenburgueses y le dijo al ruso, porque este sí hablaba ruso, y le dice, no conseguirá sacar nada de él, es armenio. Pero claro, dio la coincidencia de que el comisario político era armenio. Y entonces era armenio también. Y entonces empezó a hablarle en la lengua nativa al otro. Claro, el otro con la cara blanca, cara ya estaba. Con la cara blanca y con un silencio tenso. Y entonces el comisario político hizo el ademán de desenfundar la pistola, pero el comandante alemán fue más rápido. Luego sacó la pistola, en el mismo instante mató al comisario y dando órdenes de evasión general empezaron todos a tirar tiros por todos lados. Y claro, esto es una cosa que ellos habían ejercitado mucho, porque esto era previsible que pudiera pasar este tipo de cosas, entonces ellos habían practicado muchísimo qué hacer en este tipo de situaciones, y lo que hacer es efectivamente eso, estar muy atentos y desenfundar primero y empezar a pegar tiros hasta que puedan alejarse o dispersarse por el bosque o por donde sea, antes de que a los demás rusos les dé tiempo a levantar la cabeza. Y a reorganizarse, ocasión, básicamente. O sea, claro. Porque los primeros sorprendidos son los rusos. Claro. En otra ocasión, por ejemplo, pues en el eje de avance que lleva el grupo de ejércitos norte, también al principio, pues disfrazados de soldados rusos heridos, un destacamento de brandenburgueses pues se une a los elementos de retaguardia del ejército soviético que se va retirando sobre Letonia. Y cuando los últimos vehículos rusos cruzan el puente sobre el río Dibna, pues los comandos, entre comillas, heridos, se deshacen de los vendajes, se bajan corriendo del camión, matan a los ingenieros rusos que ya se disponían a volar el puente y lo conservan hasta que llegan las primeras tropas alemanas. Así que el grupo, pues el golpe de mano de este grupo de brandenburgueses pues permitió también que las tropas del grupo de ejércitos norte pues pudieran continuar su avance sin problemas hasta Riga, sin perder un minuto de tiempo. Y esta era en general pues la manera que tenían de actuar. Hay muchas más anécdotas, yo solo quería traer estas para que viéramos un poquillo de cuál era la característica de esta unidad de élite alemana, que al ser muy original y muy propia, se ve rápidamente que difiere mucho en lo que realmente luego sería el contexto exitoso de los comandos británicos. Y bueno, al final, con el del debilitamiento de la Abwehr, con la caída en desgracia de Canaris y tal, pues al final ya no se acaba apostando por los brandenburgueses. Estos caen en desgracia, se convierten en una división, como hemos dicho antes, y son directamente enviados al frente, sin más. Y ahí, pues, ese será el final de esta gente, que acabará, como habéis dicho antes, pues masacrada. Cuando pone a este tipo de tropas a luchar en primera línea, pues son como una unidad de infantería cualquiera, y al ritmo que el frente ruso comía unidades, pues claro, una división pues fue rápidamente diezmada. Y como fruto de esto, de la caída de Canaris, de esas competencias que hay entre los líderes internos, pues aquí cogió mucha tajada Himmler, como ha estado contando antes Javier Beramendi, y efectivamente se crean unas operaciones, un cuerpo de operaciones especiales nuevo dentro de la SS, que le da el mando a Skorzeny. Ya está, bueno, pues eso ya a Javi lo ha comentado antes, ¿no? Lo que pasó con Skorzeny. Uh-huh. El Scarface, ¿no? Le decían, porque tenía una cicatriz en la cara. Era un tío guapo, sí. Cicatriz. Origen de una especie de juego de esgrima que se jugaba a velocidad. Básicamente consistía en no moverse, de parar los tajos del contrario con la espada, una cosa de este estilo. Vamos, consistía en que no había que moverse, con lo cual si te arreamos, pues aguantabas el tipo. La típica bravata, ¿no? Después de 12 sí. Cervezas, ¿no? Según, tal y como lo cuenta Skorzeny, parece un juego muy inteligente. Inteligentísimo. Bueno, pues nada, qué pena estos brandeburgueses que terminaron como división y los mandaron a morir al este directamente, así, tal cual. Bueno, vamos a mencionar un poco, porque a mí me tenemos una pregunta y me ha sorprendido bastante. No conocía en profundidad lo que había, cómo habían transcurrido las cosas. Antonio Pérez Fernández nos dice Múnich 1972. Bueno, unos palestinos secuestran a unos atletas judíos durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Algunos los secuestran, a otros los matan directamente. Y bueno, negocian y en el iban a escaparse a través de un aeropuerto militar de la OTAN, pero ahí en realidad le estaban tendiendo una trampa. Bueno, ahí si queréis, David, yo lo tengo aquí apuntado como chapuza total. No, para empezar, los iban a emboscar unos tiradores y otras tropas que estaban también infiltradas en el avión de escape. Pero los tiradores, además de ser insuficientes, encima no eran francotiradores, eran tíos que practicaban los fines de semana. Sí, les habían llamado de un club de tiro, o sea, directamente. Eso, de hecho, eso es lo que declaran, pues, del desastre que fue el intento de liberación de los rehenes. O sea, los rehenes, y es que es que encima ni siquiera los rifles eran de francotirador. No, claro que no. O sea, eran policías que simplemente practicaban tiro y les mandaron como misión abatir a los chinos, pues que en ese momento intentaban llevar hacia el avión a los rehenes. Entonces hubo una operación muy descoordinada. O sea, no había nadie al mando. Por ejemplo, tenían que llevar un blindado, pues para tener apoyo. El blindado estaba atascado en las carreteras de acceso. O sea, no habían previsto absolutamente nada. Y entonces, pues después de Múnich, esto lo que hizo es que los países occidentales se alertaran de lo que estaba ocurriendo con el terrorismo internacional y empezaran a crear unidades policiales para contrarrestarlo. Y aquí surge el alemán, antes lo he dicho mal, es el GRG9, que es la unidad antiterrorista alemana, para que estos sucesos pudieran, pues en lo que sean secuestros de aviones o secuestros de cualquier medio pasajero, pues, como también como fue el Aquile Lauro, un barco secuestrado en el Mediterráneo, pues para poder resolverlos de una manera profesional y no pues con estas chapuzas donde al final acabaron muriendo bastantes rehenes. Pues sí, la verdad es que es bastante desgraciado. Bueno, después recomendaremos un par de películas para que os empapéis en lo que sucedió ahí, pero vamos, cuanto más os adentréis en eso, más pena os va a dar y más penoso va a parecer. Pasamos a Francia. Francia, ¿qué fuerzas especiales tiene? Bueno, tenemos a nuestro especialista en Francia, Javier Beramendi. Yo tengo aquí apuntados los comandos marín, que serían los comandos de la Armada o algo así, ¿no? Frente a la plétora de organizaciones que hemos visto que hay en Estados Unidos, la verdad es que en Francia las fuerzas especiales están ahora mismo integradas en lo que se llama en una brigada de fuerzas especiales. Esta tiene su base en la ciudad de Pau, en los Pirineos Atlánticos, y está formada por tres unidades fundamentales. La primera de ellas es el 13º Regimiento de Dragones Paracaidistas. Esto hay que explicarlo un poco. Lo de Dragones Paracaidistas, bueno, esto es un regimiento antiguo que ya estaba en la batalla de Valmy, en la batalla de Austerlitz, es decir, es un poco al sistema británico, ¿no? Son viejos regimientos y en aquella época pues los dragones eran infantería que se desplazaba a caballo pero que luego combatía a pie. Este regimiento pues ha conservado su nombre, pero ha sido trasladado, convertido en una unidad de fuerzas especiales. Este 13º Regimiento de Dragones Paracaidistas tiene como misión fundamental el reconocimiento y la obtención de información. Y entonces esta unidad, lo que más se trabaja es el camuflaje. Es decir, desaparecer, pues es un poco lo que comentaba Hugo antes de los Brandenburgo, es decir, pero subiendo el nivel, pues no solo camuflarse entre la población, sino también pues en campo abierto, en zonas acuáticas, en montaña, bosques ecuatoriales, desiertos, es decir, son unidades muy, muy pequeñas, muy discretas y que deben posicionarse pues para obtener información. También mimetizarse, ¿no? Exactamente. Y han sido utilizadas también por la gendarmería para programas de vigilancia, sobre todo en cuestión de salva de rehenes, de liberación de rehenes y cosas de este estilo. La otra unidad es el primer regimiento de infantería, perdón, el primer regimiento de paracaidistas de la Marina. Aquí ya nos encontramos con una unidad más de acción. Es decir, tiene una compañía de paracaidistas, otra compañía especializada en la montaña, ártico, desierto y jungla, una tercera compañía son patrullas motorizadas y una cuarta compañía que se dedica al reconocimiento. Esta unidad, que desciende de los comandos franceses que habían participado en el SAS durante la Segunda Guerra Mundial, pues ya digamos que son unidades de acción y más de combate. Entonces, bueno, pues inserción por aire, operaciones anfibias, yo creo que eso reúnen todas estas acciones que hemos ido comentando. Incluido, Oye, me ha llamado mucho, o sea, no es que me haya llamado la atención, pero está muy bien traído lo que has mencionado. Dice, unos especializados en jungla, otros desierto, otros ártico, otros... es que eso también es cierto, es decir, no algunas fuerzas especiales no pueden actuar en todos los sitios, es decir, están las que están especializadas en esta zona, están las que están especializadas en esta zona y están estas otras que están especializadas, yo que sé, en infiltrarse en el Nepal. A eso creo que está muy bien traído porque pensamos que todos valen para todos, no es cierto. Exacto. Fin. Sí, es una cosa. De hecho, ahí tienen elementos se han dedicado a ejercer de guardaespaldas también, para oficiales de alto rango, sobre todo en zonas de combate. Digamos que este regimiento de paracaidistas de la Marina, lo cual también es una especie de, no sé, a mí me llama mucho la atención esto de los paracaidistas de la Marina, pero bueno. Es como el regimiento blindado de fusileros de marina que también tuvo Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Es una de estas cosas que parece como que no casa, ¿no? Pero bueno, pues ese es otra, digamos, es otra unidad, otro nombre con cierta tradición y se ha conservado. Y el tercer regimiento es el 4º regimiento de helicópteros. Esta es una unidad, pues como comentábamos antes de los que tenían los americanos, una unidad de transporte. Y su misión es tanto el transporte de las fuerzas especiales como el apoyo desde el aire de estas unidades. Entonces, para ello, pues tienen diferentes escuadrillas, perdón, pues con diferentes tipos de helicópteros, el Cougar, el Gazelle, el Puma, y cada una tiene una misión también específica, ¿no? Apoyo aire-aire, apoyo a tierra, transporte, y cada una tiene su función. Digamos que la ventaja es que estas tres unidades han sido integradas en la misma brigada de fuerzas especiales, lo cual facilita mucho la coordinación, y el poder, bueno, pues probablemente que haya más contacto entre ellas, de modo que si hay que organizar una misión que primero requiera un reconocimiento, después un grupo de helicópteros que meta y saque a la gente y por fin pues un grupo de acción, pues siempre es más fácil cuando hay un solo mando que cuando tenemos que coordinar diversos departamentos, organizaciones. Aparte de eso, pues estoy convencido de que también tendrán sus piques entre ellas, como tienen, como hemos visto que tenían los Delta Force y tenían otras unidades. Pero bueno, yo creo que la idea de organizarlos en un solo sitio es positiva. Y este es un poco, a grandes rasgos, el esquema francés. Bueno, mencionar de operaciones así conocidas de los franceses, bueno, han intervenido muchas, pero así la de las últimas y más, bueno, de las últimas, las que ha habido en Mali, que creo que han intervenido todos ellos, y bueno, incluido tropas de élite también, y pero la, así de operación de fuerzas especiales en exclusiva, la operación Bulo Mahler, que no salió nada bien en el 2013, intentando liberar a un periodista francés, creo que era. Bueno, pues salió bastante mal porque lo soltaron a 3 kilómetros, creo que era del objetivo, para no ser detectados ni alarmar, pero los pastores que estaban durmiendo en los alrededores, pues pues dieron la alarma, y para cuando quisieron llegar al campamento donde tenían al periodista, pues ya estaban esperándoles, y encima con bien armados, con armas pesadas, y después de 45 minutos de lucha, pues se fueron con un desaparecido y con un muerto francés. O sea, realmente fue un golpe duro para las fuerzas especiales francesas, y yo creo que han debido tomar nota para futuras operaciones. Sí, no sé si... siempre hay acciones que salen mal, sí, efectivamente. Sin duda. Perdieron un hombre en combate, otro desaparecido, probablemente muerto, aunque el grupo Al-Shabaab, que me parece que, si no recuerdo mal, eran los terroristas que estaban allí, en Somalia, habían capturado, Somalia, se perdió. Bueno, de todos modos, en el otro lado sufrieron 17 bajas también. Sí. No, sí, aquí además, después mencionaremos operaciones. Hemos mencionado la de los SAS, que solamente sobrevive uno. Es decir, que el riesgo es súper alto. En el momento que se pierde factor sorpresa o sale algo mal, bueno, es que ya prácticamente pues la probabilidad de morir es altísima. Bueno, mencionaremos alguna más de los americanos, que también las pasan canutas y sobrevive también otro. Bueno, tenemos, si queréis, no sé si quieren mencionar algo más de los franceses o pasamos a los israelíes. Yo ya cedo el turno a los israelíes. Pues nada, vamos a los israelíes. Muy, muy interesantes. Bueno, es que de hecho alguna de sus operaciones podría llevar un programa entero, porque es que es una obra de arte. Es la prueba de hacer una obra de arte con una operación de estas, si es que se puede decir así. Israel, bueno, nos preguntan, yo aquí tenía apuntados a Sayeret 13, que como les llaman. Jordi Valera Muñoz dice el Sayeret israelí. José Antonio Soberón Torre dice en T 1976, Uganda, Sayeret Makal. Y dice aquí Víctor Campuritello, que directamente describe lo que pasó, ¿no? Entonces voy a leer el comentario, que en cuatro líneas no se puede definir mejor. Enviar un centenar de comandos por vía aérea a 3.000 kilómetros de la base de operaciones y regresar con otro centenar de rehenes y una baja tras tomar un aeropuerto entero es la cosa más bestia que conozco. En TV, un clásico. Decir que la baja era el hermano mayor de Benjamín Netanyahu. Tuvo rápidamente un comentario rápido sobre esta operación. Yo he visto la película que se hizo y es que es una obra de arte, no la película, sino la operación. Pues sí, no sabía. ¿Quién se iba a poder imaginar que iban a montar ese tipo de operación? Porque además, logísticamente, ya no es solo la espectacularidad de ponerse allí, o sea, de tomar el aeropuerto, sino de plantar allí los aviones. Porque van un Hércules completo y varios aviones más, llevan un Mercedes dentro, un Mercedes negro que imitaba al del presidente de Uganda, porque pretendían entrar con el Mercedes con las banderas para que los vigías de, o sea, la sentinela del aeropuerto le abriera las puertas. Pues imaginaros cómo aterriza ese Hércules y aterrizan los aviones detrás en fila. Van descargando el Mercedes, van descargando otros coches que llevaban armados y toman, o sea, toman al asalto el sitio donde están los rehenes, los recuperan, los cargan todo otra vez los aviones y se van. Sí, sí, y repostan los aviones. O sea, sí, sí. O sea, aterrizan a oscuras, que esta es otra, porque esto todo fue de noche. Aterrizan sí, sí. A oscuras, cada uno se va a hacer lo que tiene que hacer. Repostan, cargan el este y se van. Y chimpún. Sí, sí. Parece muy simple, pero el riesgo era altísimo. Sí, sí. Es una operación audaz, pero hasta el infinito. O sea, es una cosa espectacular. Algún día le dedicaremos un histoca seguro. Porque o es que un histoca es... o medio histoca o lo que sea, pero sí, deberíamos de contarla bien. Porque además todo el problema de llegar, como decía antes, es que tienen que pasar por un montón de países, ahí hay que llevarlo todo muy en secreto, pero hay que pedir permiso en algunos sitios. Tienen que sobrevolar mucho rato el Mar Rojo a baja altitud para que no lo detectaran los radares. Bueno, pues una cosa espectacular. Sí. A mí lo que me alucina es todos esos hombres que fueron a esa operación, los que fueron a la operación, tú fijas, es una cosa de admirar. El sentimiento de comunidad y de obligación de hacer eso, que se estaban, iban a jugarse pellejo en una operación absolutamente osada, yo es que no me cabe en la cabeza, de verdad. No lo puedo concebir. Me parece una cosa alucinante. Un clásico, como dice Víctor, sí. Nuestro compañero. En fin. Bueno, nos decía Agustín Herrera Pérez, siempre nos vamos a los SAS, a los SIS, etcétera. Por favor, hablad de las Fuerzas Especiales Españolas. Bueno, pues vamos a hablar un poco. En tierras tenemos los GOES, que es, si no me equivoco, Grupo de Operaciones Especiales, ¿no? David seguro que los conoce. Bueno, su operación así más conocida es la del Perejil, la operación Romeo Sierra, que bueno, tampoco vamos a entrar mucho en ello, pero vamos, que con varios señuelos y tal, pues se infiltraron, llegaron a la isla y rindieron... Pues sin bajas de ningún lado, pues rindieron a los que estaban ocupando ahí, en la infantería de Marina marroquí. Más no se puede decir, que se infiltraron bien. David, ¿tú querías mencionar algo de los GOES? Creo que hay tres cuerpos de los GOES. Hombre, tres grupos, perdón. Pero yo creo que son también grupos, digamos, muy hechos a modelos también de lo que es el ejército norteamericano. Al final, digamos, también España tiene una gran tradición guerrillera y esa tradición se ha ido pues exportando a los cuerpos especiales. Perdón que te interrumpa, David. Como decías, David, realmente están muy hechos al estilo americano y yo creo que eso tiene que ver bastante con la integración con las fuerzas e intentar ser, como te diría, compatible, ¿no? Es decir, que actuar de una manera pues compatible con nuestros aliados, porque no dejan de ser así. Luego en el aire tenemos, que me llama mucho la atención, hay muchos más, muchos grupos de operaciones especiales, me llama mucho la atención el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, que a lo que se dedican es a infiltrarse y lograr superioridad aérea para las fuerzas aéreas españolas. Lo cual me llama bastante la atención. Tiene su lógica, pero bueno, que zapadores paracaidistas. Es como lo de dragones paracaidistas que mencionaba antes Javier Beramendi. Y luego también tenemos la Infantería de Marina, que bueno, pues la unidad de operaciones especiales, pues tiene. Pues es la Infantería de Marina, que vendrían a ser como los marines de Estados Unidos, pues tiene su propio grupo de operaciones especiales, ¿no? Estos no son los que hacen también demoliciones submarinas para los desembarcos y demás. Claro, claro. Es que vendrían a ser los Navy SEALs de los... de la Infantería Marina. Es que, bueno, en Estados Unidos la Marina pues tiene a sus marines y tal, y tiene a los sus SEALs, pero lo que pasa es que nosotros tenemos la Infantería de Marina como otro cuerpo. Más como si fuera tierra, mar y aire e infantería de marina. Tienes un cuerpo propio. Bueno, si queréis pasamos a los rusos, los famosos Spetsnaz. No podíamos dejarlos. David, todo bueno, tuyo. Pues me voy a meter un poco con los Spetsnaz. Los Spetsnaz, digamos que para es la palabra rusa que designa lo que son las fuerzas especiales. Y Spetsnaz nos encontramos hasta fuerzas especiales de los guardacostas. O sea, todo el que, digamos, toda aquella fuerza de ministerios, tanto civiles como fuerzas militares, que tienen un grupo especial y denominan Spetsnaz. Entonces, vamos a centrarnos un poco más en la historia operacional de los grupos más famosos. Podemos hablar un poco de los Spetsnaz del GRU. El GRU es la central de inteligencia, que, digamos que durante la Unión Soviética era la rival directa del KGB, y tiene sus propios grupos. Estos grupos son unidades que tampoco trascienden mucho lo que hacen. Son grupos con regimientos numerados y que tienen funciones de sabotaje, de infiltración en territorio enemigo. Digamos que sería la clásica fuerza especial. Se rumorea que muchas de ellas estuvieron incluso desplegadas en Estados Unidos, pues preparando arsenales para una posible guerra mundial. Claro, nunca se ha confirmado esta información, son simplemente rumores. Pero bueno, donde sí que se han operado y está confirmado son en Afganistán, en Chechenia, además que en Afganistán, que es el paraíso de todas las fuerzas especiales, pues prácticamente todas han operado allí, y donde sí que tuvieron pues varias misiones de infiltración, de búsqueda de líderes enemigos para su aniquilación. Bueno, digamos que son los como la mayor élite, y están muy asociados a lo que es el campo militar, o sea, suelen pues colaborar pues con tropas militares en el terreno. Luego vamos a lo que serían los Spetsnaz más famosos. Los Spetsnaz más famosos son los del Servicio Federal de Seguridad, también conocido antiguamente como KGB, que tiene dos grupos de Spetsnaz, que son el Grupo Alfa y el Grupo Wimpel. El Grupo Alfa es pues la unidad más famosa, porque además ha estado metido en todos los fregados últimamente. Es una unidad que se formó en 1974, viendo lo que habían ocurrido en Múnich, pues los soviéticos no querían que en Moscú en 1980 pasara algo parecido, entonces forman una fuerza específica pues para esto, para contraterrorismo. Al principio la formaron unos 30 hombres y pues eso pues atrajo sobre todo a deportistas de élite, a militares muy bien preparados, incluso pues hubo Gleb Telstikov, un campeón de boxeo que decidió apuntarse a los Spetsnaz. Su primera gran operación fue la operación Tormenta 333, que fue el asesinato del presidente afgano Hafizullah Amin el 27 de septiembre de 1979. O sea, estamos hablando justo antes de la guerra de Afganistán. Mira por dónde los Spetsnaz entran allí en Afganistán y asesinan a su presidente, pues para poner a otro mucho más afín. Esto para los Spetsnaz es la operación más perfecta que han hecho nunca. Tuvieron una serie de bajas, pero sí que consiguieron todos sus objetivos. Bueno, continúan pues operan sobre todo en lo que es el territorio ruso. Pues tienen varias operaciones pues contra delincuentes bien pertrechados, o incluso pues en 1983 en el secuestro de un avión, donde unos georgianos pues que querían reclamar una serie de pues creo que eran que se establecían los vuelos entre Georgia y Turquía, pues fueron asaltados por un comando Spetsnaz. Y aquí se vio algo de las actuaciones de los Spetsnaz que en Occidente, digamos, que choca muchísimo. Y es que ellos siempre priorizan eliminar al enemigo antes que conservar vidas civiles. En el asalto al avión sí que hubo varias víctimas civiles. Hubo en concreto 3 miembros de la tripulación murieron. Bueno, uh-huh. Ya con la desintegración de la URSS empieza a venir abajo todo el sistema. Y empiezan a haber muchísimas tensiones étnicas, o sea, todas esas microguerras que había dentro de la Unión Soviética, como por ejemplo el conflicto de Alto Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia. Hubo una serie de incidentes en Bakú, donde los azerbaiyanos empezaron a atacar a armenios, entonces entraron a saco sobre todo las fuerzas de lo que se llama la OMON, que es, luego hablo de ellas, que es la, digamos, las fuerzas de élite, los Spetsnaz de la policía, pero apoyados por el Grupo Alfa, y hubo más de un centenar de víctimas azaríes. Pero esto lo que quiere decir es que ya se estaba empezando a desintegrar la URSS, y la que se estaba montando era fina. O sea, estaban utilizando a los Spetsnaz contra su propia población. Algo parecido también ocurrió en Lituania, donde se creen que hubo Spetsnaz de Alfa también implicados en asaltos a ministerios lituanos. Bueno, llegamos a 1991, la URSS ha disuelto y está Rusia. Entonces hay un golpe de estado en Moscú, y digamos que que las tropas rebeldes, el ejército ruso, los rebeldes ordenan a Alpha el asalto de la Duma, donde estaba Yeltsin. No sé si os acordáis aquellas imágenes de Yeltsin subido en un tanque. Sí, sí. Sí, sí, que estaban hasta que fue el último golpe de estado de los comunistas. Entonces sí que digamos, el jefe de los Spetsnaz hizo un reconocimiento y vio muy factible el asalto a la Duma, pero implicaría muchísimas víctimas civiles. Por tanto, se negó a hacerlo. Entonces, al final no actuó, pero Yeltsin se quedó con ello. Se quedó con que pudieron haberle depuesto. Y entonces, digamos que amenazó con bajarle. En vez de que dependieran de lo que sería el Servicio Federal de Seguridad, el antiguo KGB, pasarlos al Ministerio del Interior. Vamos, eso lo que implicaría principalmente es una bajada de sueldo, cosa que a los Spetsnaz no les iba a hacer mucha gracia. Además de ser fuerzas policiales, no fuerzas militares. Bueno, ¿qué pasó? Pues en 1993 hubo otra crisis constitucional en Rusia y el propio Yeltsin llamó a Alfa para que volviera a asaltar la Duma. Bueno, hubo aquí pues una batalla un poco confusa, pues entre intentos de negociación, tiroteos y tal, pues al final sí que actuó, pero tampoco actuó con mucha fuerza. Bueno, entonces ya Yeltsin, que se la tenía guardada, les intentó degradar, pero no. O sea, en el año 95 ya, directamente, llega Putin al poder, y con Putin pues lo que hacen ya es, no sé si fue en el año 95, pero sí, ya fue esa época, ya creo que les indultaron y sí que continuaron en el KGB. Y ya empiezan lo que fueron sus actuaciones más famosas. Su actuación de, por ejemplo, en 2002, el incidente del Teatro Dubrovka, que creo que muchos nos acordaremos, o sea, que fue un asalto de un comando checheno a un teatro de Moscú, donde pues cogieron una serie de rehenes e intentaron negociar con ellos pues el fin de la guerra de Chechenia. El ataque fue muy curioso porque utilizaron un gas paralizante y asaltaron el teatro, o sea, mataron a todos los chechenos, pero hubo un total de 129 rehenes muertos, no extranjeros entre ellos. La mayoría de los rehenes, 118, murieron por consecuencia del gas. O sea, simplemente no habían tenido ni el detalle de dar a los servicios médicos qué tipo de gas era para intentar un poco tratar a las personas con intoxicadas. O sea, que ahí sí que fallaron. Ahí se ve otra vez ese carácter de los Spetsnaz. O sea, de ser muy resolutivos y no tener tan en cuenta lo que sería a los civiles. Cosas pues que poco a poco se van subsanando. Uh-huh. O por lo menos si vino... civiles... O por lo menos hay civiles que bueno, pues si tiene que morir alguno por el bien de todos, pues asumirlo. De hecho, sí, en esta operación... fuerzas militares, no son fuerzas de policía, no tienen negociadores. Exactamente. Ellos simplemente entran, entonces, si han entrado así, o sea, es un problema de otro. O sea, no es un problema de los Spetsnaz y de su organización dar esa información sobre el gas a las autoridades, fue problema de las autoridades. Tú has dicho 129 rehenes, pero es que parece ser que contabilizaban hasta 50 terroristas, o sea, sí, armados. Yo tengo datos de 39 terroristas abatidos. O sea, que... Incluso tenían imágenes, porque se habían infiltrado, tenían imágenes de que había incluso viudas negras de estas que llevan bombas y todo, o sea que... Sí, sí, las viudas negras quedan con sus burcas y llevan cinturones bombas, o sea que se pueden infiltrar entre los rehenes y estallar entre ellos. Uh-huh. Bueno, David. Si quieres hablamos de lo que fue yo creo que para mí una de las operaciones más trágicas, que yo me acuerdo en su momento cuando lo viví que no me lo podía creer, que fue en el 2004 en la escuela número 1 de Beslan, en Osetia del Norte. Pues aquí ocurre algo parecido, una serie de comandos chechenos llegan a esta localidad el primer día de curso y secuestran la escuela número 1, una escuela que tenía unos 1.200 alumnos. Entonces aquí, digamos, lo que ocurrió fue que durante 3 días les dieron tiempo a trincherarse. Se atrincheraron, montaron trasfases explosivas, montaron nidos de ametralladoras, buscaron sitios para francotiradores. Y digamos que la operación sí que estuvo al cargo de la OMON, que como he dicho antes son las Fuerzas Especiales de la Policía, y sí que participaron tanto Alfa como Wimpel, o sea, los dos grupos de Spetsnaz de las fuerzas del Servicio Federal de Seguridad estuvieron allí. Además de policía, de ejército, incluso tenían pues esos helicópteros de combate, algún blindado también hubo. Y aquí lo que ocurrió fue que se les fue de la mano. O sea, la operación de entrada tenía que hacer Alfa, apoyada por Wimpel, pero no dio tiempo. O sea, hubo una serie de explosiones en el interior que debieron de ser accidentales, algún terrorista pues estalló alguna trampa explosiva sin querer. Total, que digamos que había un montón de ciudadanos pues que tenían allá sus hijos, y empezaron a enervarse. ¿Y qué pasa? Ves que en Rusia todo el mundo va armado. Y claro, se presentan allí con sus Kalashnikov y empezaron a tirotear, o sea, intentando entrar por la fuerza. Claro, ahí se produjo un efecto acordeón. Entra la población civil cabreada, entra detrás la policía, entra detrás el ejército y entra detrás los Spetsnaz. Claro, la que se montó allí fue de traca. O sea, los Spetsnaz. ¿Y, y la policía sin saber si unos eran terroristas o si eran ciudadanos cabreados o qué? Claro, claro. O sea, el fuego amigo, o sea, muertos por fuego amigo, hubo una barbaridad. O sea, mira, voy a dar simplemente los datos de bajas. Luego, 334 muertos, 184 de ellos niños, unos 200 desaparecidos y 783 heridos. Es tremendo. Tremendo lo que ocurre allí. Claro, porque es que hubo un momento de confusión total donde, claro, los terroristas utilizaban a los niños como escudos humanos y ahí, claro, allí no era una fuerza solo que fuera poco a poco asaltando y buscando la debilidad, sino que es que era pues una marabunta de gente armada disparándose entre ellos y contra todo. Entonces ya después de Beslan sí que se dieron cuenta de que realmente necesitaban negociadores, necesitaban una estructura y buscar otro tipo de forma de abordar estos asedios. Y ya llegamos a una de las operaciones ya que fue un poco venganza por esto. En 2006, Samil Basayev, no sé si os suena, uno de los señores de la guerra. Me suena, pero... ¿no? Me suena de algo, ¿cuál? Pero realmente no sé de qué me suena. Samil Basayev fue uno de los artífices de lo del asalto a la Beslan. Era un checheno, pero que al final acabó radicalizándose mucho al wahabismo, a todo esto de Arabia Saudí. Y digamos que llevaba la voz cantante en todo lo que era el independentismo checheno. Y al final, digamos que las fuerzas especiales rusas, los Spetsnaz, le tendieron una trampa en un convoy y lo mataron. Bueno, sabían que era él por el ADN, porque no debió quedar mucho. Decían que iba a cometer un atentado coincidiendo con una cumbre del G8 y lo mataron. O sea, que sí, que esta, digamos, que fue su Bin Laden en particular. Uh-huh. Y luego, si queréis, hablamos también de Wimpel. Bueno, sí, dime. No, sigue. Wimpel. Wimpel, que sería la otra unidad del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Y esto, pues, es una fuerza que en un principio fue creada como una fuerza antiterrorista y para la seguridad nuclear. Se creó en 1981 a partir de Zenit, que fue un subgrupo de Alpha que participó en Tormenta 333, el asalto en Afganistán. Y bueno, pues digamos que tenían múltiples habilidades. O sea, digamos que la diferenciación es que se buscaba gente que conociera más idiomas extranjeros, manejo de maquinaria extranjera, pues, por ejemplo, conducir un coche americano, manejo de armamento extranjero. O sea, buscaban un perfil más de infiltración. O sea, de hecho, digamos que está más destinada a operaciones fuera de Rusia, más en el ámbito que no fuera la Federación, o sea, o en aquel momento la URSS. Más a lo mejor en países de la órbita, más del Pacto de Varsovia o alguna infiltración en caso de guerra en un país occidental. En el año 1993, cuando Yeltsin ordenó lo que hablamos de Alfa, de aquella crisis constitucional en Rusia, Wimpel directamente se negó a acatar sus órdenes. Fíjate cómo está entonces Rusia, las unidades militares se negaban a acatar órdenes de sus presidentes, pero bueno. Total, que esta sí que la castigó y la transfirió al Ministerio del Interior y cambió su nombre por el nombre de Vega, que también se la conoce mucho por ese nombre, sobre todo buscando y tal información en algunos sitios te las puedes encontrar como la unidad Vega. ¿Qué pasó? Pues que esto la mató. O sea, de los 500 miembros que tenía en ese momento, pues solo unos 50 dijeron, vale, pues nos pasamos y ya está. El resto pues se cambiaron de unidades o directamente se salieron de los Spetsnaz. Y bueno, ya en 1995 vuelve al FSB y recupera su nombre, el nombre de Wimpel. Y bueno, pues ya se especializa en lo que es vigilancia encubierta, todo lo que hayamos hablado. O sea, tiene una especialización, digamos, mayor respecto a Alpha, aunque el entrenamiento es muy parecido. ¿Qué pasa? Que esa especialización pues la hizo que las guerras chechenas fueran utilizadas sí o sí. Y ahí estuvo en Chechenia. En el año 2000, por ejemplo, pues por un soplo que les dan, arrebatan en un golpe de mano una de las ciudades chechenias al señor de la guerra, Salman Rushdie. Ya por lo menos la vemos ahí actuando, o sea, digamos en primera fila. Pero también tuvieron, digamos, sus reveses. Por ejemplo, en un en, en un asedio a un apartamento de terroristas, llegaron a perder a 5 de sus unidades. Pero digamos que la gran catástrofe también fue Beslan. En Beslan esta unidad llegó a perder 7 hombres. Estamos hablando de la unidad de élite del KGB, bueno, del antiguo KGB. O sea, fíjate lo que fue aquel asedio. Uh-huh. Y bueno, dentro de Wimpel hay un pequeño grupo que se llama Equipo Tigre, que este equipo es muy curioso. Porque está encargado de la seguridad nuclear. Entonces lo que hace es realizar una serie de juegos de guerra con las instalaciones nucleares rusas, pero que duran meses. O sea, se intenta infiltrar material, armamento para atacar las centrales nucleares rusas para poner a prueba el nivel de seguridad que tiene. O sea, pero llegan a unos niveles de, por ejemplo, montar una agencia de viajes falsa para, por esa agencia de viaje, intentar infiltrar turistas que en realidad son agentes. Bueno, o sea, la verdad es que los tíos se lo curran. Y bueno, ya la última unidad así que hablar es el Ministerio del Interior, son las unidades del MVD, del Ministerio Interior ruso, que es el OMON. El OMON, digamos que sería algo así como aquí en España los GEO, los GAR, pero más militarizado. O sea, una fuerza policial, pero muy militarizada. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas fuerzas sí que son comunes a todas las grandes ciudades rusas. Todas las grandes ciudades pues la tienen. Por ejemplo, Moscú metropolitano tiene una fuerza de unos 2.000 OMON. Pero otras ciudades pues más pequeñas, pues yo que sé, 100, 250. Estas fuerzas también surgen pues a partir de las Olimpiadas de Moscú, pues como una fuerza de seguridad antiterrorista. Pero con la debacle de la Unión Soviética empiezan a tener muy mala fama, porque empiezan a participar en todas estas actuaciones. Por ejemplo, OMON entra en Lituania a saco. O sea, es culpabilizado de asaltar varios ministerios lituanos, también de atacar a varios centinelas cuando se cierra la frontera entre Lituania y Rusia. Digamos que sigue, o sea, que tiene un esquema un poco más represor para el pueblo ruso. Claro, también era una fuerza policial, estaba ahí. OMON también, bueno, llega un punto en que, claro, cuando las guerras chechenas son enviados, Chechenia es parte de Rusia, por lo tanto, OMON, al ser policía, pues tiene que actuar allí. ¿Y qué es lo que hacen? Pues van, digamos, rotándolo. Cada ciudad rusa o cada oblast manda sus tropas y las van rotando. ¿Qué es lo que ocurre en Rusia? Pues la participación de los OMON en Chechenia crea una situación que se llama la chechenización de la policía. Acostumbrados a cómo estaban en Chechenia, pues a una guerra de guerrillas prácticamente en las calles, a luchar contra terroristas, a emboscadas, a atentados suicidas, pues esa forma de actuar tan arbitraria la exportan al resto de ciudades rusas. Entonces tienen un verdadero problema. Y bueno, digamos que últimamente pues sí que se ha estado un poco más adiestrado y tal, pero vamos. Más comedidos, ¿no? Sí, son más comedidos, pero podéis verlo, son el típico, digamos, policía ruso que casi parece un soldado. Son muy parecidos a cuando se dieron los disturbios de Ucrania, a esta policía antidisturbios que iba con los escudos así tan grandes que parecían escudos medievales. Pues muy parecida. De hecho, también añadir que en Bielorrusia, bueno, Bielorrusia, como es Rusia falsa, tiene todas las mismas unidades que Rusia, o sea, tiene tanto escudo como Mon, o sea, y les llaman igual. Al oro. Bielorrusia es una Rusia falsa. Se llama Rusia blanca, pero es como un fake ruso, o sea, son iguales, pero bueno. Bueno, frase de la noche. Tenemos aquí una pregunta que en realidad es de, pues prácticamente una exposición de una de las formas de actuar de los Spendat. Dice Dani Karan, dice, ¿podéis explicar las operaciones de los Spendat cuando envían un avión lleno de ellos a una zona con problemas? Me refiero cuando en ocasiones, como en Praga, Kabul, los Balcanes o Crimea, esas son las más famosas. ¿Os acordáis, no? Que toman Simferopol, llega un avión y toma Simferopol directamente, ocupan un aeropuerto con un avión de mando, y lo ocupan con fuerzas especiales y acaban influyendo en el control del país. Bueno, pues es que lo habéis visto hace unos días. ¿No? Yo no sé si en Crimea llegar fue necesario siquiera utilizar Spendat. Yo creo que, por ejemplo, algunas actuaciones de las Spendat, lo que pasa es que, claro, es muy difícil confirmarlo y muy difícil buscar fuentes, datos tan próximas en el tiempo. Pero yo creo que una de las más gloriosas que tuvieron fue en la guerra contra Georgia. Digamos que para entrar en Georgia desde Rusia hay un túnel en el Cáucaso. Y digamos que, claro, Georgia contaba pues vacilaba a Rusia, porque claro, si tú le cortas ese túnel, los convoyes rusos pues intentan invadir Georgia, tendrían que cruzar pues por las montañas y se las iban a tener que ver finas. Pues este túnel fue capturado en los primeros días de guerra y supuestamente, claro, fueron por los Spetsnaz, las fuerzas especiales. O sea, yo lo veo más en ese tipo de actuaciones que en lo de Crimea, que Crimea, yo que todavía no sé muy bien lo que ha sido eso, pero yo creo que ha sido pagar la kosovada de la OTAN al final. Un poco, va por ahí los tiros. Sí. Bueno, pues vamos a mencionar un último país, por lo curioso, ¿no?, de esas fuerzas especiales. Jesús Avizanda Franco nos dice: oh, qué bueno, los Gurkha, que son muy folclóricos. Bueno, ya hemos hablado antes de los Gurkha, que son más tropa de élite. Los de los Bope, que salen a pegar a tiros día sí y día no. Ahora mismo están pegando tiros, de hecho. Y de los As, podéis contar la de Chris Ryan, que ahora vende libros. Bueno, lo hemos mencionado antes, pero vamos a hablar de los Bope. Los Bope, que son un grupo de operaciones especiales de Brasil. Los que se meten ahí a saco paco en los barrios de favelas, pues esos son los BOPE. Que, bueno, pues características, pues que están especializados en eso y que tienen un armamento pesado. Es decir, aunque dependen de la policía, llevan material militar. No se cortan nada para combatir a los narcotraficantes. Si queréis mencionar algo, tú, David, antes mencionabas algo. La BOPE, que es famosa por la película de Tropa de Élite. Efectivamente. Y sí que últimamente sí que está teniendo bastantes actuaciones. Lo que pasa es que, claro, digamos que todo lo que queramos saber de fuerzas especiales actualmente es muy difícil, pues porque claro, la prensa pues te dice, pues mira, sí, está pasando esto. Pero con motivo de la celebración de tanto de los Juegos Olímpicos como del Mundial de Fútbol en Brasil, sí que están entrando a saco en muchísimas favelas. O sea, las están despejando. Y es que el problema que tiene Latinoamérica es que allí digamos que los criminales van armados pues como si fuera un ejército. O sea, tienen rifles de asalto y lanzagranadas tranquilamente. De hecho, es que la policía no se atreve a intervenir ahí adentro y tienen que utilizar a este tipo de fuerzas. No, claro. En fin, pues eso, que probablemente de los más especializados estos grupos. Bueno, un poquito respecto a otras operaciones, nos hacéis preguntas. Mario Correal Naranjo dice: los chindis de Orde Wingate, aunque para ejemplo de operaciones especiales, las encamisadas de los tercios, ahí en nada. Bueno, como operación vale, como grupo no, ya vos me has dicho antes que no. Que eran soldados regulares. Los chindis de Orde Wingate, pues mencionar que estos tíos eran 2.000 hombres a su mando en Birmania, que se infiltraron entre las líneas enemigas, es decir, las japonesas, para sabotear, para liar la parda. ¿Alguno quiere mencionar algo más de Orde Wingate? Yo creo que es uno de los personajes peculiares de esta guerra. Pero peculiares. Pero muy peculiares. En torno a Orde Wingate siempre hubo dos tipos de personas, los que le idolatraban y los que lo odiaban. Curiosamente, sus superiores solían ser del segundo grupo. Era un hombre con un perfil psicológico bastante complejo. De hecho, llegó a decir que, en fin, que él estaba tocado por Dios. En fin, era un tío bastante curioso. Cuando no le daban las tropas y los medios que él quería, montaba unos auténticos escándalos. Y bueno, es una figura pues que se está revisando un poco historiográficamente, porque es verdad que tuvo grandes segundos que le acompañaron en sus operaciones y bueno, pues hay algunas acciones de los Chindits que se están revisando un poco en su detrimento. Los Chindits, pues como comentabas, fueron una serie de brigadas que fueron aerotransportadas. Yo creo que el paralelismo que podemos establecer son estas operaciones americanas en Vietnam, en la selva, que consistía en crear un perímetro abastecido por aire. No, allí tenían helicópteros, pues Orde Wingate utilizó aviones de transporte, planeadores, paracaidistas, para meter sus brigadas dentro de Birmania y hostigar a los japoneses. Es posible, ahí volvemos otra vez un poco a nivel de las discusiones, es posible que la relación medios-resultados no fuera demasiado buena. allí en el centro de la selva, pues estaban a salvo de los japoneses, pero tampoco les podían hacer gran cosa, ¿no? Entonces, y en cuanto se acercaban a zonas donde sí había guarniciones japonesas importantes, pues resultaban un poco escasos. Uh-huh. O sea, jugaban, el problema de los chindis, por concretarlo, era que eran demasiados para ser discretos, pero demasiado pocos para llevar a cabo una acción de peso, ¿no? Entonces, bueno, pues se quedó ahí un poco en el aire. De todos modos, son operaciones muy interesantes. Bueno, merece mucho la pena, porque bueno, pues es el inicio del aerotransporte. O sea, no es ya utilizar los paracaidistas para lo que se llama el envolvimiento vertical, sino que directamente es crear un nuevo frente en la retaguardia enemiga por medio de tropas trasladadas por aire. Y fueron dos misiones, si no recuerdo mal, una en el 44 seguro y la otra no sé si es en el 45 o en el 43, no sé en qué orden van. No recuerdo ahora mismo. Decir que este hombre también había antes había compartido en el desierto, es decir, que bueno, esta es la segunda parte y bueno, esto para los conspiranoicos así que le gustan los accidentes de avión, este hombre murió en un accidente de avión y bueno, no encontraron, bueno, no pudieron identificar sus restos, ¿no? Bueno, me chiva por aquí Javi, dilo. No, sí, efectivamente estuvo en la campaña de Abisinia contra los italianos. Uh-huh. Dirigió una fuerza que era la Gideon Force, la fuerza Gedeón. Ya podemos ver el perfil del personaje, que había elegido un nombre bíblico. Sí. Bueno, es que el tipo nació en la India y luego era prosionista. Sí, estuvo mezclado con el Haganá, con los primeros grupos sionistas. De hecho, lo sacaron de allí los británicos un poco a bofetadas para que dejara de hacer el tonto, porque llegó a desobedecer órdenes del mando británico y siempre estuvo muy involucrado con el sionismo. Ya te digo, un personaje muy curioso. Sí. La verdad es que voy a decirlo de siempre, se podría hacer un programa sobre Orden Wingate. Sin duda. Bueno, tenemos una pregunta de comentario de Oscar Roldán. Dice, se me ocurre Bruneval, que lo hemos mencionado antes, que es una operación, creo que era de las SAS, si no me equivoco, que actúan contra un puesto que de radar, que consideraban que les causaba muchas bajas a la Fuerza Aérea Británica, y bueno, pues actúan ahí para ver qué es lo que tenía ese radar, y bueno, desmontan trozos de radar y se lo llevan, un éxito. Bueno, un éxito, en alguna parte hubo algún fallo a la hora de despejar la playa, etcétera. Y bueno, esa es la operación Beating, ¿no? Sí, y como nota curiosa, el comandante del ataque a Bruneval fue un tal John Frost, al que encontramos en el puente de Arnhem. Sí, señor. Bueno, y además allí se comportó el tipo fenomenal. Bueno, pues recomendar el Listocast que tenemos precisamente de la operación Market Garden, que ahí aparece John Frost. Luego dice el intento fallido de liquidar a Rommel, la operación Flipper, que bueno, pues intentan pues justo los momentos, bueno, los días previos de una operación importante británica para... Bueno, más que importante, o sea, más que una operación, era una ofensiva, pues querían eliminar a Rommel, se infiltran para eso y cuando llegan a donde está Rommel, pues resulta que Rommel se había ido de la casa 2 semanas antes, en fin, de donde estaba localizado, con lo cual, bueno, fueron todos capturados o muertos, fracaso. Alguno escapó, me parece que llegó a escapar uno en el desierto, otros fueron entregados por las tribus árabes, digamos, sí, fue un ataque bastante desastroso. Un problema de información y de que cuando entraron en la casa pues se encontraron con un oficial alemán que disparó. O sea, no. Alguien reaccionó. Lo malo del enemigo es que por mucho que uno planifique, el enemigo siempre se dedica a chafarte los planes o a intentarlo. Claro, que no está quieto. Sí, sí. De todas formas, llama la atención que teniendo ultra no supieran que Rommel no estaba allí, ni tampoco, además no era tampoco el cuartel general de la Africa Corps. Era, creo que era el mando de intendencia o algo así. Exactamente. Hombre, el problema de Ultra es siempre, el gran problema que tuvieron los británicos con Ultra es que no quisieron nunca que los alemanes se enteraran. Entonces no quisieron hacer nunca nada que les pusiera sobre la pista. Un ejemplo palmario es el ataque aerotransportado a Creta, la operación Merkur, en que a, ¿cómo se llama? A Freyberg, al comandante neozelandés que dirige, que comanda todas las fuerzas en Creta, le avisan de que hay un desembarco inminente. Él posiciona todas sus tropas en la costa para parar un desembarco naval y nunca le llegan a decir que lo que se espera es un desembarco aéreo. Pero precisamente porque consideran que si él hubiera distribuido sus tropas en las zonas de posible ataque desde el aire, entonces los alemanes podrían haber sospechado de que había formación. Claro, En pero en ese este sentido. caso, pero en este caso, con haber suspendido, nadie hubiera se hubiera enterado nunca de nada. Es decir, yo sé que Rommel no está ahí, no mando al comando, nadie se Ya, entera. pero probablemente el que mandó al comando no sabía que Rommel no estaba ahí porque no tenía acceso a Ultra. Luego mandó el No, claro, comando. seguro que lo que pasó fue eso. Sí. Hubiera tenido que recibir una orden diciendo no, ejecuten la misión. Pero claro, está el porqué. Claro. Esto es, son estas cosas de la inteligencia. Bueno, Pero. a ver si sabéis vosotros de esta, si tenéis respuesta a esto. Dice Jorge PM, ¿podéis hablar de la 185 división aerotransportada Folgore durante la Segunda Guerra Mundial? Folgore. Folgore Que es o no sé. italiana, creo. Son italianos, sí. Que son paracaidistas, ¿no? Pues sí, podemos hablar de la Folgore. La división Folgore fue una división, fue la división aerotransportada italiana. Se crea a primeros de septiembre de 1941 en la región de Tarquinia como primera división paracaidista y bueno, pues fue una división paracaidista clásica, es decir, tres regimientos de infantería paracaidista, regimiento de artillería paracaidista, pues todos los servicios correspondientes. Y su misión, o sea, se creó con la intención de lanzar el asalto sobre Malta. La unidad tenía que ver con tropas alemanas y paracaidistas también, y tropas traídas por mar, tenía que haber participado en lo que era la operación Hércules, que era el ataque a Malta. Como ya sabemos, cuando Rommel rompe la línea Gazala, esta operación se y empieza a avanzar, toma Tobruk y empieza a avanzar hacia Egipto, esta operación se cancela y la división Folgore es enviada al norte de África, donde perecerá de una forma bastante triste en el frente de Alamein, porque la colocarán en la parte sur y es una división que no está motorizada. Con lo cual, cuando Montgomery rompa la línea alemana en el norte, pues no van a poder retirarse y al final va a ser destruida. Los italianos después crearán otras formaciones paracaidistas. Recuerdo ahora mismo la Nembo, que se funda, pues me parece que se funda con elementos de la Folgore que no son enviados a África, pero bueno, es la 184 División Paracaidista Nembo, y luego pues algún batallón y alguna unidad pequeña más. Pero bueno, la historia de la Folgore es esta y la verdad es que fue una pena, porque creo que era una división de gente bien entrenada, podían haber dado algo de lustre. De hecho, en el Alamein, durante la batalla del Alamein, se van a enfrentar a tres divisiones británicas, van a aguantar bastante bien el tipo. Lo que pasa es que, bueno, pues en el momento en que se quedan solos, que no pueden retirarse, pues no les queda más remedio que acabar rindiéndose. Nos dice Maginus Historicus las operaciones especiales en Granada y Malvinas. Las de las Malvinas ya las hemos comentado. Las de Granada, a mí se me ocurren. Bueno, no sé si son operaciones especiales o simples marines. Me imagino que será la invasión de Granada, la que aparece en el Sargento Hierro. Sí, exacto, la invasión es la Granada. Sí, aquí sí que ganaron a participar SEALs. Fue una invasión así un poco extraña. O sea, digamos que parece ser que la isla de Granada, pues estaban llegando asesores cubanos y entonces el gobierno americano se asustó y dijo, plum, pues te invado. Y claro, entraron ahí el ejército a lo bestia. Y ahí, claro, hay mucha controversia a ver qué ocurrió, pero sí que llegaron a participar SEALs y recibieron bajas. El gobierno americano sostiene que se enfrentaron contra tropas bien entrenadas cubanas y el gobierno de Granada decía que no, que eran simplemente asesores agrícolas. Sí, sí, asesores agrícolas que sembraban con balas. En fin. Era el Caribe, tío, ahí estaban todos muy tranquilos. Sí, sí. En fin. República Bananeras. A ver, Kiko Kikus nos dice: la recuperación de perejil, jeje, no, ahora en serio, operaciones de la Segunda Guerra Mundial o las del Mossad. La de la Segunda Guerra Mundial hemos comentado unas cuantas del Mossad, pero el Mossad es un servicio de inteligencia, ¿sí? Yo creo que se refiere a las del Sayeret. ¿De Mossad podéis decir algo? Yo es que creo que se refiere al Sayeret. Sí, yo creo que sí, ¿no? Si habláramos del Mossad, luego tendríamos que matar a los oyentes. Claro, no sé, del Mossad, pues, del Mossad hablar de... En realidad, pues, a lo mejor la de... Joder, la operación que hubo después de lo de Múnich, que liquidaron a todos los terroristas y a los que lo habían creado, de esa situación. Pues, pero sí, claro, eso es que tumbaron bien a Septiembre Negro, a la organización terrorista. Exactamente, pero es que eso no son las operaciones propiamente dichas a las que se ocupan. Bueno, a lo mejor sí lo podíamos considerar. No sé, las operaciones especiales pueden ir tanto de militares, muy como soft, de infiltración, hasta eso, casi de espionaje, si es que están ahí. Claro. Sí, podríamos meternos en el saco de la contrainsurgencia, ¿no? Eso es, sí. Sí. Contraterrorismo. Tú sí, fíjate, por ejemplo, situaciones como fueron en Colombia en los 90 o ahora en México, o sea, es que bordean casi lo que serían operaciones especiales con operaciones policiales o contra insurgencia. Uh-huh. O sea, así que claro, es que digamos que la línea es muy débil. Uh-huh. Bueno, luego os mencionaré un detallito de una película que pues muestra muy bien cómo está todo entremezclado eso. Vamos a mencionar un par de, un poco, con la operación Nimrod, ya lo habíamos mencionado en 1980. Daniel Lavín Torres dice: y los SAS, en su asalto a la embajada de Irán en UK, de verdad os recomendamos, hay documentales explicando cómo fue el asalto. Al sexto día, después de que ejecutaran a un rehén, cogieron los SAS delante de la televisión, estaban en el tejado preparando toda la operación, descolgaron las cuerdas. Y básicamente eran dos grupos, uno iba a entrar por abajo y se iba a encargar de los dos primeros pisos, y otro entraría por arriba, que después de un señuelo para distraerles entrarían por las ventanas y se ocuparían de los dos siguientes pisos. Y según entraron, básicamente eliminaron, pam pam, eliminaron a los que encontraron. Algunos intentaron infiltrar entre los rehenes. Los descubrieron, los ejecutaron ahí mismo, y faltaban todavía dos más que los encontraron, a uno lo eliminaron en el momento, y no se andaron con tonterías los SAS, porque claro, no sabían si tenían granada. De hecho, uno de los rehenes que estaba infiltrado llevaba una granada y lo eliminaron, y otro ya directamente fue capturado. El único herido por parte de los SAS fue un SAS que se quedó enganchado con una... con la cuerda con la que se tenía que descolgar, y con los explosivos que se utilizaban, pues se había incendiado una cortina y tuvo quemaduras graves en una de las piernas, creo. Pero vamos, echarle un vistazo, porque es que está muy bien documentado, hay imágenes de eso, o sea, nada de que te lo... No, imágenes reales de lo que pasó. Creo que los que entraron por abajo entraron con un butrón, ¿no? Desde la casa al lado. Sí, sí, sí, sí. O sea, y se ve a rehenes saltando por los balcones para ponerse a salvo. O sea, en plan, pasa, que pásate para aquí y despeja la zona. El policía, bueno, o sea, se dieron cosas de que el rehén, uno de los rehenes, que era policía, pues luchó con el líder de los secuestradores y luchó lo suficiente para que cuando llegara el SAS, pues directamente liquidara a quemarropa al tipo de allí. No se andaron con tonterías, la verdad, impresionante. Luego, habíamos mencionado la operación Lanza de Neptuno, más de lo mismo, o sea, hay muchísimo documentado sobre este tema, no se sabe realmente en qué punto es verdad y qué punto es mentira en algunos detalles, por ejemplo, la caída del helicóptero, cómo murió Bin Laden. El helicóptero es alucinante, porque, bueno, a mí que me gusta mucho la aviación, cuando salieron las primeras fotos y tal, y de pronto todo el mundo friki más hardcore de la aviación, de pronto se da cuenta de que la cola de ese helicóptero no corresponde a ningún modelo conocido norteamericano. Efectivamente, claro, después... Es si vemos la película de... ¿qué se llama? La hora más oscura. Sí, la de Zero Dark Thirty. vemos que, claro, ellos utilizan un, digamos, como un modelo de helicóptero que dice, si es mentira. Y claro, la verdad es que el helicóptero, los restos que se han encontrado no corresponden a ningún modelo que se conozca del ejército americano. Se presume que es el Steelhawk, o sea, un Black Hawk más adaptado pues para ser invisible en los radares, pero no se sabe todavía nada del modelo. No se sabe nada. De hecho, dicen que salió del Área 51. O sea, esto prácticamente lo hacen casi oficial. De hecho, bueno, vamos a entrar en el tema, pero de hecho uno de los participantes escribió un libro que fue un superventas el primer día ya, el tío se forró. Y lo que cuentan del tema es que al tipo pues lo está en demandas historias por parte del ejército norteamericano precisamente por develar cosas que son totalmente confidenciales y que él ha prometido que sean así. Eso lo dice uno de los participantes. Otro se niega a hablar del tema porque él ha prometido confidencialidad y al entrar en los SEALs y entonces pues no habla. Y de hecho es que se ha cambiado el nombre. Y del resto, pues el resto están muertos. Esos ya no van a hablar nada. Es decir, nos preguntaba Dani Trevaruna la operación de eliminación de Bin Laden, que luego si queréis la describo rápidamente, y dice Salvador Raboso Díaz, dice, ¿es verdad que todos los integrantes del Team Six que participaron en lo de Bin Laden están muertos? Bueno, pues quedan dos, lo que hemos dicho. Uno que vive y se sabe su nombre y está en demandas con el ejército por desvelar información, y otro que directamente se cambia el nombre porque se siente amenazado y que alguien pueda venir a liquidarle después de eliminar a Bin Laden. Claro, imaginaos. Carlos Vélez Paz nos decía que si solo uno está vivo, no, son dos por ahora. Y es que los 22, uno murió en un accidente de tráfico y los otros 22 del Team Six murieron en un accidente, bueno, accidente de helicóptero que se estrelló con otros miembros de las fuerzas especiales, los helicópteros. Con otros miembros internacionales de fuerzas especiales, en fin. Hay una operación que se ve en la película Lone Survivor, creo que es el último superviviente, pues que te muestra que el peor de los enemigos es el helicóptero, porque descubren a esas fuerzas especiales a través de unos pastores, otra vez los pastores, los dejan vivos a los pastores se chivan, al final los emboscan a las fuerzas especiales, a los SEALs, cuando piden ayuda para salir de allí, llega el helicóptero lleno de otros SEALs y de Night Stalker, y con un RPG revientan el Chinook y a tomar por saco, ya no hay ayuda ni nada, es decir, volvemos a hablar que se la juegan en cada una de estas, incluso al salir de allí están en grave riesgo y el peor enemigo de las fuerzas especiales, los helicópteros, ¿no? Como, es que como decís. Un chino también se las no tenía una cosa más grande. Es que por lo menos lleva un helicóptero de combate para cubrirle o algo así, no sé. No sé, es como meterte en una carrera con una Transit, o sea, es un bicho que no está hecho para eso, pero bueno. En fin. Yo creo que es un aparato bastante vulnerable en general el helicóptero, ¿eh? Sí, ahí por lo menos sí que tienen los de operaciones especiales, sí que tienen sistemas de bengalas, o sea, tienen además pues vuelo nocturno para hacer entradas nocturnas, salen por eso, ir acompañados con helicópteros de ataque, con Apache, que pues con sistemas de búsqueda pues de calor, pues sí que van dando pues con los que le puedan atacar. Lo que pasa es que es eso, si tú ibas de improviso con helicóptero, claro, es que te funden. El chino que esté, de hecho llegó a aterrizar y cuando estaba bajando la rampa se lo zumbaron. O sea, y bueno, y después, o sea, los supervivientes los remataron ahí en el suelo los talibanes, o sea, que no se han dado, bueno, es una historia bastante truculenta, ¿eh? Hablando de helicópteros, en Chechenia, por ejemplo, un Mil-26, que es el helicóptero operacional más grande del mundo, lo derribaron. Un RPG lo derribaron y murieron 70 personas que iban a bordo, ¿no? Un montón de soldados. Sí. Ten un cuidado. No, es así. Bueno, algunos de los conspiranoicos dirán, no, es que estos, los que murieron en la... que formaban parte del Team Six, es que estos tíos fueron eliminados para que nadie hablara nada. Bueno, eso es lo que dicen. Vamos a explicar un poco cómo fue la operación. Fueron dos helicópteros de estos, que supone que son antirradar, se metieron en territorio pakistaní, llegaron a Abbottabad, aterrizaron allí pues el grupo de los Team Six. Uno de los helicópteros tuvo problemas y aterrizó como pudo, no salió nadie herido. Además del Team Six, que venía ahí, venía además un intérprete y un perro que se llamaba Cairo, que lo mencionamos en lo de animales en la historia, por todos sus componentes y la especialidad que tiene ese tipo de perros. Y bueno, pues según uno de los muros lo tuvieron que derribar con explosivos. Ya imaginaos el ruido que hubo en los alrededores. Ya empezó a juntarse gente, pero bueno, entre el intérprete y otro soldado, pues mantuvieron a la gente a raya para que no se acercara y fueron eliminando piso por piso a los hombres que se iban encontrando, que eran dos. A una mujer también salió muerta por intentar proteger a su marido. A los demás los fueron reuniendo en una habitación y atándoles con bridas de estas plásticas. Y bueno, la última habitación, bueno, aquí supone que eliminaron a Bin Laden, pues porque intentó resistirse. Otros dicen que no se resistió y que le descargaron los cargadores encima. Otros dicen que una mujer se interpuso para protegerle. En fin, bueno, no se sabe bien. Y ahí terminó, lo recogieron toda la información que tenían en la casa y se fueron. Fue una operación que creo que duró 45 minutos, o sea, no duró más, pero bueno, como tampoco se puede explicar mucho más porque es que no hay mucha más información y la información no es fiable, pues contamos lo que sabemos. Es más interesante incluso lo que sucede antes de la propia operación, que es cómo detectan cuál es la casa y cómo investigan y las probabilidades que había. Eso se ve muy bien en la película esta, la de La Noche Más Oscura, la de Zero Dark City. Sí, tremenda peli, muy recomendable. Sí, muy recomendable. Sí, sí. Y bueno, ya que estamos hablando de películas, vamos a hablar de bibliografía y películas. Así que venga, ¿qué recomendáis para este tema? Tú, Beramendi, pues, tenías un libro. Yo comentaría el de Desmond Young, Comandos. Desmond Young, Comandos, lo volvió a... Ha sido publicado... Lo publicó San Martín en su momento y se ha vuelto a publicar no hace mucho. También tenemos este libro de Kennedy Shaw con los informes del Long Range Desert Group. Es también pues una recopilación de todo lo que hicieron. Deja de pensar, porque además no tengo la biblioteca a mano hoy. Bueno, vamos diciendo un par de mientras lo piensas, vamos diciendo un par de cosas más. A ver, hay una película que se llama Boinas Verdes con John Wayne, que es muy clásica, ¿no? Eso Hugo antes lo mencionaba fuera de micrófono, pero bueno, así para que quiera mirar eso. Las de Rambo, pues son, a ver, son un poco de flipada, ¿no? Vamos a hablar. Vamos a decir Delta Force de Chuck Norris. Claro, podría mencionar de estas. Pero bueno, antes que esas, pues prefiero mencionar, por ejemplo, la de Victoria en TV. Está muy bien porque describe la operación perfectamente, paso por paso. Está muy, muy bien. Luego también está 21 horas en Múnich, que habla sobre precisamente el desastre este de Múnich, la tragedia de Múnich, que le llaman. Y Un día en septiembre también, que es un documental reciente. Luego antes has mencionado tú, David, la de Tropa de Élite, ¿no? Sí, oye, hablando de Múnich, está de Múnich de Spielberg, que cuenta toda la operación de venganza del Mossad. Exactamente, efectivamente, que es muy reciente, creo que es del 2005, creo. Sí, luego tenemos... habíamos mencionado la de Tropa de Élite, que va sobre los BOPE brasileños, pues ha sacado una segunda parte, ha tenido éxito. Y bueno, ahora creo que entramos en lo más pesado, en la chicha así más conocida. Black Hawk derribado. Película, además, yo he leído el libro y hay una cosa que también me pasó con Bravo Chucero, que también he leído el libro y luego vi la película. Y es que cuando se trata de este tipo de películas de fuerzas especiales, los guiones, vamos, les tenían que dar el premio al mejor guion adaptado, porque parecen guionistas los integrantes de las fuerzas especiales a la hora de contar su misión, o sea, de la perfectamente en la cabeza que lo tienen en todo. O sea, es que es alucinante, no hay tiempo en la imaginación o cosas inverosímiles, o sea, tanto en el libro como en la película. La de... Bueno, en Black Hawk derribado intervinieron SEALs y Delta Force. Lo que pasa es que los SEALs creo que no aparecen allí en... Y Rangers también. Pero creo que los SEALs no aparecen en la película, ¿eh? Los SEALs, creo que en el momento en que llegan a la base para ayudar al primer convoy y sale otro convoy, ahí ya van los SEALs. Uh-huh. O sea, que estaban, digamos que estaban basados, no era su operación, pero a la hora de poner, cuando tuvieron que ayudar, pues sí que salieron los SEALs con el resto de los Rangers y elementos de la décima división de montaña y los pakistaníes y todo el mundo ahí. Y todo el mundo ahí corriendo detrás de la tanqueta. En fin, la de Lone Survivor es la que la operación esta que os cuento, que es unos SEALs que se infiltran, unos francotiradores SEALs, y que iban a matar a un jefe talibán y son descubiertos y los emboscan. Pues eso, una película bastante bastante trágica, ¿no? Que impactó mucho a ciudadano estadounidense. Teniente O'Neill, que aunque tiene sus años, bueno, y tiene ese aire ochentero y hasta casi inocente, ¿no? Pues explica pues cómo es el entrenamiento de los SEALs, lo duro que es, y bueno, y aunque no muestra las acciones estas en plan de más duras de ahogamiento y tal, bueno, pues esas pruebas no las muestran, pero te puedes hacer un poco la idea cómo son los entrenamientos de los SEALs. Y bueno, sale esa escena de cómo se suben a las lanchas, ¿no? En marcha. La Roca también salen SEALs. Los que se meten así, que vienen desde por debajo del agua, infiltrándose. Y aparecen y luego los, bueno, no hago spoiler, pero bueno, ahí aparecen SEALs cuando intentan tomar Nicolas Cage. Con eso decimos todo. Sí, esa película yo la tacharía, ¿eh? Aparecen SEALs, pero son de mentira. ¿Habéis visto la noticia esta que ha salido estos días de un francotirador británico que ha matado a seis talibanes de un tiro? Sí, es muy buena, cuéntala. Pues este hombre que estaba en su puesto, llevaba varias horas observando a gente sospechosa, confirmó que eran efectivamente talibanes y uno de ellos llevaba un artefacto explosivo en una mochila o algo así. Y este hombre pues le pegó un tiro y dio justo en el interruptor de explosión de la bomba. Entonces explotó la mochila y mató a los seis, a todos los que estaban en corro. Joder, hombre, con la mochila explosiva se explica, digo, si no debe ser el mismo que mató a Kennedy. Sí, sí, o sea, sí. Pero los periodistas han jugado con el titular, evidentemente. Sí, no, pero... Pero la verdad es que, bueno, esa noticia salió en inglés, en España no ha salido nada, ¿eh? Ojo. En fin. No, yo no la conocía. Bueno, os comento otra película, Acto de Valor. Esta es una peli dedicada solamente a los SEALs. O sea, ya en plan americano, flipada... Bueno, americanada total. Pero bueno, salen como combaten en distintos sitios, en distintas zonas. Hacen como Willy Fogg, están en todos lados. Y hay una escena que a mí me llamó mucho la atención. Yo me acuerdo que en mi luna de miel que fui allí a Estados Unidos, la vi en inglés, me enteré de la mitad. Pero me llamó mucho la atención que... Bueno, al final terminan infiltrarse... en una zona donde están los narcos mexicanos, donde tienen los túneles para evitar que entre unos terroristas. Bueno, total, que se tienen que meter en lo que es la Cueva del Lobo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se meten? Se meten con unos camiones de estos típicos mexicanos, en plan remolque de tierra, ¿no? Y lo que van es los SEALs metidos ahí en el propio remolque de tierra. Pues pasando desapercibidos y se han metido en toda la guarida del enemigo, ¿no? Bueno, pues eso, a ver, que esto es una imaginación, pero viene a ser pues un ejemplo de cómo unas fuerzas especiales se infiltran para lograr sus objetivos, se infiltran con algo que es del entorno, ¿no? Pues unos camiones pues habituales mexicanos de ahí. Bueno, me llamó la atención, ¿no? No van ahí en sus tanquetas ni nada de eso, no, van en lo que tengan y se acabó. Y van bien. Bueno, eso para que quiera ver muchos tiros sin sentido y tal, está bastante bien. Luego la de Bravo to Zero, ¿no? Sí, ya hemos hablado. O sea, la peli en sí es mala, pero bueno, sí, está entretenida. Por lo claro, menos cuenta bastante fielmente el libro de la acción de SAS. que además uno de ellos tiene el récord de, digamos, de evasión, o sea, más de 100 kilómetros dentro de líneas enemigas y logró llegar a Siria y escapar. Uh-huh. Fíjate el pedazo de huida que fue. Y luego la de Zero Dark Thirty, que bueno, yo la recomiendo muy bien porque, o sea, la recomiendo mucho, mucho, mucho, porque ves cómo funcionan los servicios de inteligencia, que realmente no son infalibles, cómo cazan al tipo, cómo pillan una información y además no se esconde nada, los interrogatorios también salen. Y luego la propia operación, que realmente son 30 minutos, no sé cuánto dura, 30 minutos, prácticamente a tiempo real. Y es espectacular, estás en tensión ahí mirándolo lo que va a pasar, aunque ya sabes lo que pasa, pero realmente impresiona y bueno, pues es muy muy cruda, es pim pam pum y no nada de explosiones, tiros y no. Van a lo que van, cuatro tiros bien pegados y se acabó y se van. A mí me gusta mucho y yo la recomiendo si alguno quiere ver cómo es una actuación de esas. Bueno, y ya que estamos recomendando, aprovecho, si recomendamos libros y si recomendamos películas, yo creo que lo suyo es recomendar también podcasts. Hemos mencionado antes el de Zafarrancho, sobre los mejores en lo suyo, ¿no? Pues aquí tenemos otros que son los mejores en lo suyo. Recomendamos de los pergaminos de la biblioteca de Alejandría, que es un magnífico podcast. Bueno, pues un pergamino, el 3507, dedicado a los Navy Seals y la caza de Bin Laden. Bueno, este podcast es absolutamente excelente y recomendable si queréis adentraros en la historia, pues, de los propios Navy Seals, su adiestramiento y la propia operación Lanza de Neptuno. Así que os lo recomendamos desde aquí. Muy recomendable. Sin duda. No sé, ¿algo más? ¿Has recopilado algún libro más, Javi? Pues mira, sí, se puedo recomendar un par de ellos más. Siempre yo, bueno, cada uno en su campo. Hay uno, son dos libros de Osprey, fáciles de encontrar. Son los de Battle Orders. Está el de Andrea Molinari, que habla sobre las fuerzas especiales en el desierto. Habla de las compañías. Es interesante porque habla de las compañías saharianas italianas, del comando 288 alemán, en fin. Amplía un poco lo que hemos comentado, y luego el de Tim Moorman sobre los comandos británicos 1940-1946, que digamos que está, bueno, pues explica mejor cómo se entrenaban, cómo se formaban y cómo se preparaba, cómo se creó todo el sistema, ¿no? ¿El de Andrea Molinari cómo se llamaba? El de Andrea Molinari es Desert Raiders Assist and Allied Special Forces 1940-1943. O sea, comandos del desierto, sí, y fuerzas especiales del eje y aliadas entre el 40 y el 43. Es una buena recopilación. Bueno, pues nada, ahí quedan las recomendaciones. Si queréis añadir algo más, y si no, despedimos. Llevamos 3 horas, así a lo tonto. Pues como diría Harry Potter, travesura realizada. Bueno. Despedimos a Javier Beramendi, arroba tamtamberamendi, que lo podéis encontrar en el grupo de estudios de historia militar gen.es. Buenas noches, don Javier. Puede infiltrarse, don Gregorio, y retirarse. Te puedes retirar, pero no te retires en un chinook. No, yo iré andando. Lo mío es más lento. Tú como Chris Ryan. Despedimos también a David, arroba David Nagan. Pues nada, placer, y vamos a ver si hacemos algo útil con mi vida, como ver algo de fútbol. Fútbol. Y despedimos a Hugo, arroba Hugo Acanete, que también lo podéis encontrar en gen.es, en grupo de estudios de historia militar. Hugo, buenas noches. Buenas noches, a mí no me encontraréis en un campo de fútbol. A mí en el GEM y eso sí, pero en un campo de fútbol no. Bueno, estamos en fechas. En fin, pues nada, me despido yo, Gojix, arroba Gojix /Salduero. Y sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en histocast.com y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest. Que ya está bien, ¿no? Así que nada, venga, a todos a despedirnos. Buenas noches. Adiós. Hasta la próxima. Venga, a infiltrarse. Semper Fidelis. A exfiltrarse. A infiltrarse. Venga, Semper Fidelis.